podcast de Comiqueando. Bienvenidos al podcast número 124 de Comiqueando. Está todo listo para iniciar una nueva maratón oral comiquera y empezamos como es menester presentando a los ilustres panelistas que nos acompañan en esta edición. Bienvenido Javi Hildebrand, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bienvenido Fede Velasco. Buenas. Y bienvenido Matías de Petris, ¿cómo andás? Buenas Andrés, ¿todo bien? Muy bien. Bueno, como siempre los controles, Gonzalo Ruiz haciendo magia para que esto se escuche casi dignamente. Y hoy nos vamos a abocar a algo que hacía mucho que no hacíamos, que es polemizar entre nosotros. ¿Se acuerdan aquellos famosos podcasts que se llamaban Polémicas Varias? Sí, sí. Bueno, que no sabíamos qué hacer y la agregábamos con fruta así, que nos hacían recorrer distintos temas. Hoy vamos a centrar todas las polémicas y todas las... los contrapuntos que quizás afloren y quizás no. En una de esas resulta que coincidimos en más de lo que pensábamos. Todo centrado, como les decía recién, en el tema de historieta argentina actual. La historieta argentina sobrevivió a los 4 años horrorosos del neoliberalismo y vamos a hacer una especie de, no sé si balance, pero un diagnóstico de cómo está la historieta argentina después de estos 4 años, qué quedó, qué desapareció, qué posibilidades hay para adelante y, por supuesto, hacernos algunas preguntas de las que no todo el mundo se hace, ¿no? Acerca de cómo está y por qué el mundo de la historieta argentina. ¿Qué sienten ustedes, muchachos, como para arrancar, que perdimos en estos 4 años a nivel de historieta argentina? Qué pregunta, ¿eh? Qué silencio, ¿no? ¿Qué les parece que se perdió? ¿Qué se perdió? Para mí disminuyó muchísimo lo que es la visualización en eventos, me parece que disminuyó, o sea, y ahí teníamos la mayor cantidad de visualización. Yo no siento que haya disminuido la cantidad de material, aunque no tengo los números fijos, probablemente vos los tenés, la cantidad de material que se publica por año, porque me sigue pareciendo que es bastante, pero también hay una cuestión de costos. Que... sí, que hace que por ahí la cantidad de títulos se mantenga, pero las tiradas bajen bastante, ¿no? Bajen bastante. Bueno, Javi tiene experiencia en el rubro editorial, es parte del Hotel de las Ideas. Eso no se ve. Es uno de los sellos que más publicó en estos últimos 4 años. Sí. Pero me imagino que habrás evidenciado por ahí una cierta baja en las ventas, que repercute en una cierta baja de las tiradas también. Sí. O no sé, por ahí me decís, no, se vendió igual que antes. No, a ver, en realidad lo que más se notó, digamos... A ver, ¿cómo hacerlo breve esto como para no aburrir? Sobre todo fue el principal cambio con lo que se venía viendo se vio sobre todo a partir de la segunda mitad del 2018, sí. Cuando fue un salto tremendo en el dólar, ¿no? Y en la devaluación y todo el plan editorial, hablo desde lo mío, ¿no? Desde el lugar de hotel, todo el plan editorial que teníamos hubo que recalcular, pero grosso, totalmente grosso. Y ahí vimos cómo en realidad lo que tuvimos que hacer es como afinar el lápiz y ver, digamos, en los títulos que sacábamos y en el plan que íbamos armando para los meses venideros, ir laburando cada vez más a corto plazo. Es decir, bueno, en los próximos 3 meses hacemos esto, en los próximos 3 meses, cuando antes era planificar ya para un año completo o para 2 años incluso, ahora como que esos tiempos se fueron acortando cada vez más. No fue tanto una reducción en las tiradas, pero lo que sí veo ahora ya viendo el panorama, hablando del panorama general, es que habría que ver bien con los números, pero me parece que hubo una reducción en cuanto a cantidad de títulos que han sacado las distintas editoriales bastante notable. Yo coincido con vos en lo de la reducción de títulos, especialmente a partir de la segunda mitad del 2018. Claro, sí. Pero 2016 y 2017 no fue años de gran contracción en cuanto a la oferta, ¿no? Sí, pero después sí. Después me parece que sí. Me parece que sí, y coincido bastante en el punto, en el otro punto que decía Javi en el primero, que me parece que lo que más cambió en los últimos años es eso, es por ahí la falta de planes editoriales editoriales, o como que los planes editoriales claro. están más en el aire, como que los tipos prometen, pero no están muy seguros, y lo que prometen es para los próximos 2 meses, ya si se le atrasa a 3, no te pueden garantizar que vaya a pasar, pero eso se ve bastante en las editoriales, como que los planes editoriales van mutando todos los días conforme... Sí. Se modifica la economía. No se vio quizás tantos cierres de editoriales. No, no, claro. Pero sí se vio que paulatinamente fueron descendiendo la cantidad. Yo, de hecho, también he hablado con algunos editores y 2018-2019 tuvieron que cambiar radicalmente lo que era la cantidad de títulos que iban a sacar en el año, pasar de 9 a 5, de 9 a 4, porque sabían, digamos, que no sabían qué es lo que se venía. Y sobre todo este año. Este año, qué sé yo, no sé, yo tengo mucho contacto con César de Rabdomantes, prácticamente la mitad de los títulos sacó, de lo que tenía planificado en noviembre del 2018, en 2019 terminó sacando la mitad de los títulos. Y eso hace que la otra mitad salga en el año que viene, y por lo tanto capaz el año que viene no haya, no sume títulos nuevos, o sea, porque claro, si lo que él tenía pensado para sacar este año lo saca dividido en dos... Y medio que ya está, no sabes si suma algo más. Y así es como es lo que yo digo, los planes editoriales se van modificando y a la larga produce que sí, que se edite menos. Sí, y además, y otra cosa también, con ese recálculo de todo, también uno apuesta más a lo seguro, digo, arriesga menos. Claro. Nosotros este año con Notel sacamos títulos que... De nombres que ya habíamos publicado en el catálogo y que sabíamos que habían vendido bien, o de otros nombres como, no sé, Alberto Brecha, por ejemplo, que sabemos que es un fuerte al medio, digamos. Eso también repercute en los riesgos que puede llegar a tomar cada editorial para arrancar con un autor nuevo, con una obra por ahí un poco más experimental, que no sabe cómo va a funcionar en el público. Eso por lo general lo vi también. Y lo que vi también, lo que me sorprendió, sobre todo en esta última... en los lanzamientos que vi para la última Crack Bam Boom, es la cantidad de coediciones. Cada vez más libros que salen con dos sellos de acá y de Uruguay, digo. El famoso team up. Cada vez, claro. Cada vez hay que juntar más fuerzas en ese sentido para poder sacar. En algún momento parecía que hubo como una época hace 3-4 años donde se comenzaron a armar los colectivos editoriales. Y de repente, de un año para el otro, parecía que se habían desarmado, ¿no? Y ahora de repente parece que de nuevo comienza a haber como una fusión entre 2-3 editores para poder sacar incluso un título a veces. O sea, yo creo que lo importante de los colectivos editoriales no es tanto hacer vaquita entre varios para editar, sino la presencia en eventos. Porque muchas veces los eventos se superponen en fechas, y si vos no tenés quién te represente en un evento, perdés una venta interesante y te quedás afuera. Entonces, bueno, nada, armar un colectivo editorial, uno va a San Luis, el otro va a Buenos Aires, el otro va a Santa Teresita, el otro va a Villa Ojete. Pero pareciera en general que esos team ups son más que nada alianzas por una estrategia económica, digamos, con un objetivo puntual, que por algo más que por una afinidad ideológica, si se quiere, por así decirlo, o digamos con un espíritu de hacer algo más que sacar un libro puntual para una feria o ir a un lugar determinado. Creo que en ese sentido, al haber tanta cantidad de sellos y con intereses bastante disímiles, con trayectorias y con catálogos muy diferentes, es difícil conformar un grupo amplio, porque cada uno, digamos, cada uno de los sellos dispara casi como para un lado diferente. Sí, a mí me llama la atención, en base a lo que decís vos, la cantidad de editoriales que hay. Me parece que es como que para un mercado tan chico hay demasiadas editoriales, ¿no? ¿Qué les parece a ustedes que puede ser un impedimento a la hora de que más de un editor, en vez de tener su propio sello, se junte, se agrupen para crear sellos por ahí más grandes, pero menos sellos? ¿Por qué hay tantos, digo yo? Para mí eso es, lo digo desde el lado del lector, ¿no? Es una incógnita, porque no tengo una respuesta para eso. O sea, no tengo una respuesta de por qué no existen la mitad de las editoriales que hay y mejoran todo lo que tiene que ver, digamos, con la infraestructura de cada una de esas editoriales para poder ofrecer quizás el mismo material, porque hay tanta necesidad de que haya tantos editores. Tantos. Termina confundiendo. El único al que beneficia que haya tantos editores son los organizadores de eventos, que tienen un listado más largo, claro, de clientes a los que venderles stands. Claro. Pero sí, después, sí, no sé a quién beneficia a que mí, haya tantas editoriales. Yo creo que no beneficia a nadie, pero para mí puede partir de dos lugares distintos que son diferentes desde la forma de ver incluso. Uno es que las editoriales no te den pelota. Esto es en el caso de los autores editores. No, vos vas a una editorial, vas a otra, no te dan bola, decís, bueno, a la mierda, me pongo mi editorial, edito yo, sí, mi material y el con material. Mujerzuelas y juegos de azar. Y el material que a mí me gustaría ver. Y bueno, y la segunda viene con eso, con el material que a mí me gustaría ver. Che, está esto y nadie lo edita. ¿Y qué voy a hacer? Le voy a ir y le voy a decir a Javi, che, Javi, ¿por qué no te editas tal cosa que? Y por ahí Javi me. ¿Pero por qué te voy a editar eso? ¿Quién sos? Entonces digo, bueno, claro, listo, voy y lo edito yo. Si nadie lo quiere editar, lo edito yo. Y me parece que parte de esa necesidad por ahí de muchos de fans, ver publicada si su se obra, quiere, sí, de ver publicada su obra, o de obras ver de autores que le obras gustan, de autores que le gustan. Sí, pero sí, digo, las editoriales, sí, que ya están establecidas, ¿no? Que ya tienen un catálogo amplio, sí, que ya no van al impulso de estoy recaliente con publicar la obra de X artista que a mí me gusta, esas, o de mí mismo. Esas digo, siguen en carrera. Claro, pero ¿para qué hay tantas? ¿No sería más lógico que hubiese menos? Que se fusionen. Sí, las decís, que tienen catálogos más o menos parecidos. Digo, ¿no sería mucho más copado que trabajaran juntos armando un solo sello por ahí más poderoso, con más poder para negociar con las librerías, a la hora de comprar un stand en un evento, a la hora de mover a los artistas de un evento al otro, o en presentaciones, o incluso para negociar con los distribuidores, con los comercios, con todo el circuito de... con toda la cadena de comercialización, me parece que tendría mucha, sí, más fuerza, pero, si un solo sello, una sola cabeza, controlara el doble de títulos de los que controla hoy cada sello. Vos estás describiendo un mundo ideal, te digo. Es un, sí, mundo me ideal, estoy preguntando por qué no sucede. No, ojo, yo también me lo pregunté mucho. No lo que te lo pasa digo que, desde la ingenuidad, no hay, tampoco, no, te no, lo digo pero, desde la estrategia. No, te entiendo, pero lo que pasa es que no veo tantas editoriales con muchas... afinidades entre ellas como para poder hacer algo así. No te digo, ¿vos decís afinidades de que son amigos o afinidades de que editan? No, cosas no, en cuanto al catálogo. Al catálogo, claro. Decir, yo sí. No veo tanto. A ver, juguemos, a ver editorial. Cómo. No, pero, por ejemplo, los colectivos de editoriales que se armaron en un momento dado, ¿no tenían cierta afinidad? Cierta afinidad. Era cierta. Digamos, o sea, sí, era yo cierta. Creo que, por ejemplo, Historieteca, Comicar y Rabdomantes podrían ser una sola editorial. Bueno. Por el material que publican. Está muy bien. Ninguno, sí, sí, ha hecho, ninguno ha publicado algo que rompa una cierta línea armónica entre esos sellos. Sí, Locorrabia, ¿no? Y Hotel. Locorrabia y Hotel se parecen bastante, por se momentos bastante, sacan autores parecidos. En algunas cosas nos parecemos, en otras no. En otras no tanto, pero yo no tengo duda de que, por ejemplo, a Hotel le encantaría tener Thomas Ott en su catálogo y a Locorrabia le encantaría, sí, tener Sole Otero en su catálogo, ¿entendés? Sí, por eso. Por ahí a Hotel yo no lo veo tanto publicando Alcateni y Masitelli, pero sí veo a Historieteca publicando Alcateni y Masitelli, claro, o a Comicar publicando Alcateni y Masitelli, ¿entendés? O sea, hay como mucho crossover, me parece, sí, que... Sí, pero también debe tener que ver un poco con la guita que manejan estas editoriales, y porque son las famosas editoriales kiosquito, como decimos siempre, y me parece que viene por ese lado. Digo, no necesariamente la fusión de estos cosos editoriales va a ser que generen más guita. No, pero desde el momento no que se. Que se unen, hay que repartir la torta entre más gente. Entonces, ahí es donde no me cierra. Si bien calculo que ningún editor en este país está por la plata. Sí, obviamente. Yo no lo veo por vamos ahí a hablar más tarde. Pero pará, yo quiero que me definas qué son las editoriales kiosquito. Que la editorial como... kiosquito es la editorial donde el editor no vive del editorial. O sea, no le da económicamente para que sea su sustento. Pero eso son todas editoriales kiosquito. Claro. Bueno, sí. Es más fácil decir cuál no. Pero es de lo que estamos Ibrea, hablando. Ibrea o OVNI, obvio. De la Flor. Pero es un poco de lo que está hablando la Papa. La Papa de lo que está hablando es, si estos editores se juntan, perderían de cierta manera su calidad de editorial kiosquito porque pasarían a tener buena porción de la torta y pasarían a ser un editorial más grande y por ahí apuntar a ser un editorial. ¿Sabes dónde creo yo que está la clave? ¿En cuántos empleados tenés? las editoriales sin empleados, bueno, son kiosquitos. Claro, obvio, eso, exacto. Las editoriales que no tienen empleados, tiene empleados son y kiosquitos. Por eso te digo, bueno, bueno, por eso. Pero es más difícil, creo que hay cuestiones operativas que no sé cómo funcionarían, cómo sería la fusión, bueno, de los catálogos preexistentes, sí, con los nuevos títulos. Es medio difícil. Pero, por ejemplo, yo he sabido, de nuevo, por gracias a César, que hay distribuidoras acá en Capital Federal que no te distribuidoras que trabajan quizás en comiquerías y también en librerías que no te aceptan distribuir el material por la pobreza de tu catálogo. Sí, por la tirada, por el número de tiradas. Eso quizás por ahí no sería un paso, bueno, que uno sortear, digamos. O sea, tendrías más oportunidades de que distribuidoras puedan manejar tu material cuando tenés un catálogo más grande, y ese catálogo más grande lo puedes conseguir con fusiones entre dos o tres pequeños kiosquitos, como dice Fede. Eso es lo que siempre, como un objetivo también de cada es una de las cosas que desde Hotel siempre abogamos por hacer, pero a veces tenés que lidiar justamente con un montón de gente, y nos incluimos nosotros también, que no estamos dedicados full time a esto, y en donde tenés que tratar de coordinar los tiempos de cada uno, y a veces es difícil que todos laburen todo el tiempo y que se labure de la misma manera. Claro. Sí, y entonces ahí es cuando la cosa no empieza a funcionar tan armónicamente como debería ser. De que uno labure y los demás se rasquen el chorro. Claro. Y ahí está el problema de justamente no ser empleados y no poder vivir de esa editorial. Claro, lo tomás como un laburo, te lo tomás más como un hobby. Un hobby, digamos, que lo llevas adelante con muchísimo cariño y responsabilidad porque estás apasionado por eso. Con el tema de la distribución puntualmente, que es como el gran tema, ¿no? Claro, editorial. Sobre todo para editoriales chicas. Nosotros ahora con Hotel estamos en librerías empezando una distribución propia, y es un laburo de locos, no solo para llevar los libros, sino después para estar pendiente de las liquidaciones, de qué stock tiene cada uno, que por ahí llevas un libro a una librería en la Loma del Orto y nunca te pasa una liquidación y tenés que andar escribiéndole un año después y te vendió dos libros y hay que ir, porque es todo un tema. Aclaremos. Eso que ustedes tienen a Diego, que labura medio. Claro, sí, veamos. O sea, tiene un conocimiento. Su laburo de la vida real. Pero él tampoco puede dedicarse full time a Hotel. Claro, porque tiene su propia. Tiene su propio laburo. ¿Qué pasaría si de pronto aparece una editorial nueva, 100% nueva, desconocida, editorial Juan Carlos Nadie, que sale al mercado con títulos de la historieta argentina, no muy distintos a los que se están editando en todas estas editoriales que nombramos hasta ahora? Y que tiene una estructura de laburo parecida a la de una editorial, no sé si enorme, pero mediana, tipo OVNI, De la Flor, Ibrea, empleados, con... ¿Dónde? Me preguntarías dónde está la bandoguita. Con gente que, con gente que sabe de logística, con inversión publicitaria, que es otro de los temas que después vamos a hablar. ¿Todos coinciden en que dura 6 meses y se funden? Sí, porque yo creo que si ninguna de estas editoriales de las que hablamos y qué sé yo le da la suficiente plata para vivir editores, y además no tiene que ver con el tiempo que le dedican ni con un carajo. Yo no estoy de acuerdo, porque me parece que justamente eso, lo que falta para poder dedicarte full time a eso es guita, es plata, bueno, para... Sí. Claro, pero si viene una editorial con la guita, si viene alguien, viene Juan Carlos Nadie con una valija llena de dólares y te dice, tenés esto todos los meses para hacer lo que quieras con tu editorial, listo, nos dedicamos full time a esto y se terminó. Pero ¿cuánto dura? Y no creo. No sé. Yo creo que con el tiempo se puede hacer sustentable. Se vuelve sustentable. Con una estructura chica. Pero yo no lo veo muy, muy lejos de la realidad. Si vos me decías hace 10 o 15 años, o me decías, no sé, en el 2003, yo te digo, no, olvidate. Pedo, claro. Pero yo creo que se puede armar un circuito dentro de las librerías y tiendas de cómics como para hacer algo chico, con una estructura chica, y que se pueda sostener. Y que el editor pueda vivir de eso. Claro, sí. Yo creo que sí. Y pagarle los sueldos a los empleados que tiene, sí, ¿no? Claro, claro. Que tengan, con Javi, no sé, no hace falta que sean muchos. Dos o tres empleados. Dos o tres, una estructura chiquita, pero nada, es que un tipo para viva no y le algo... dé laburo a tres empleados. Si me decías hace 5 años, te decía, es imposible. Sí, hoy... Sí. no lo veo tan con el catálogo correcto. Exacto, se puede sí, hacer. Pará, sí, yo sí. Te, con planificación, con laburo. Una editorial chica, bueno, sigamos jugando. Una editorial chica, donde haya un editor y tres empleados, Sí. Tres empleados. Sí, tres empleados. Que trabajen para él. Uh-huh. Esa carga social significa que unos 150 lucas por mes, más o menos, más ponele. O menos. Sí. Sueldos más o menos dignos, digamos, 30, 30, 30 y 30, ponele 120. Sí, sí. Sí, 150. Es un número complicadísimo, complicadísimo. 130 lucas por mes. 130 lucas y ahí solamente cubriste la carga social. No es descabellado. De los empleados. No es, a los precios no que están en los libros, Chaco, no es un delirio. No es un delirio. Y tenemos un caso que funciona más o menos a medias, que es común. Comunes, tenías un autor que puso una editorial y que la mantuvo con los millones de ejemplares que vendía de sus libros, que con esa guita podía financiarse ciertos caprichos, podríamos decir, o digamos o libros, digamos, o, claro, sí. Claro, que quería, y sí. Que a su vez mantenía una editorial con, no sé, dos empleados, bueno, cuatro. Con cuatro. Digamos, o sea, no es un delirio que con la planificación, con el laburo y con la estrategia correcta para hacerlo funcionar, pueda, sí, claro, pueda necesitas ocurrir. Tener tu propio macanudo para... Claro, claro, bueno, por que eso. Haga, que es el, girar, ese es el, girar ese la es rueda, el... pero sí, claro, sí, si encontrás, sí. Si encontrás el título adecuado... Que, sí, podría ser, no sé, el Eternauta, que mañana ellos se cansen de editar el Eternauta y se lo dé a editorial Juan Carlos Nadie. Bueno, vos tenés el Eternauta, tenés una entrada de guita grande, podés apostar a otras cosas. Sí, claro. Qué sé yo, podría ser, no sé, cualquier otro, sí, sí. Otro cómic así, muy sí, popular. Sí, tiene que haber, digo, cada tanto aparece alguno, digo, sí, cuestión sí. De que de, sí, para de mí estar no ahí es nada... cuando salga el, cuando sea el próximo. Sí, sí, no es nada. Yo no lo veo tan limado eso. Después yo los invito a volver al tema de el gran debate que es por qué es tan difícil vivir de la historieta para los artistas y para los editores. Pero me parece que por ahí otros temas que me gustaría ir charlando hasta llegar a eso. Dale. Hace un rato, Javi comentó lo de la distribución en librerías. Sí. Y en general, cuando vos le preguntás a los editores cómo les va cuando llevan libros de historieta a las librerías, se encuentran con un panorama bastante desolador que se podría resumir en dos palabras, que son desconocimiento y desinterés. ¿No? ¿Qué les parece que se puede hacer para revertir esto? ¿O si realmente se va a dar un desgaste que va a terminar en que las editoriales de historieta le digan, ¿sabes qué? No te mando una mierda, seguí vendiendo de la Flor y Brea y OVNI y andá la concha de tu madre y que este material desaparezca eventualmente de las librerías. Pará, yo tengo un ejemplo para ilustrar. Vos laburás en una librería. Lo que vos acabas de decir. Sí. Yo laburo en una librería de saldos, libros. Sí. Tenemos una parte que vendemos historietas usadas, es ínfima, es sí. Menos del 1% del material que vendemos, por supuesto, ¿no? Sí. Y trato todo el tiempo con clientes. De ampliar. Con clientes que tienen que están inclinados a la lectura de libros. Y algunos clientes que ya son habitués, que están muy comunicados conmigo, bueno, en un momento dado ven que yo desaparecí, ponele 4 días porque estuve en Rosario, cuando vuelvo, como que me ve, che, ¿y dónde estuviste? ¿Fuiste a Rosario? Sí, sí, fui a una convención de historietas. ¿Una convención de historietas? Sí, sí, sí. Pero ¿y cómo es? No, es como la feria del libro, pero en vez de que haya stands que están vendiendo libros, están vendiendo historietas. ¿Pero y qué? Todos los stands están vendiendo el Eternauta, por ejemplo. No, pero el Eternauta es como una historieta... el Eternauta y Mafalda, me dicen así. Claro. No, tampoco. Sí, bueno, habrá algún stand que vende quizás el Eternauta y Mafalda, probablemente. Y Gaturro, pero, capaz. No, son historietas nuevas. ¿Ah, que siguen saliendo? ¿Se hacen historietas? Sí, claro, por supuesto. Sí, sí, se hacen. Se hacen en otros países, se hace acá también. Tenemos... No, es... completo, o sea, era para, pero no es una sola persona, son varias, que absolutamente sorprendidos, de que yo supongo que en parte porque no lo ven en los kioscos, por ejemplo, me parece que, o sea, no ven historieta nueva argentina, a pesar de que algo hay, Revolver, sí, alguna cosita. Quedó sola en los claro, kioscos, sí. Después vamos a hablar un poquito. No, bueno, hasta hace no mucho Fierro también aparecía. Por eso, digamos, ahora quedó kioscos, solo Revolver. Claro. Pero evidentemente esa falta de visualización ahí en los kioscos hace que un público masivo que quizás incluso tenía interés hace una década, dos o tres por la historieta, hoy en día crea que está muerta, sí. que no existe. Evidentemente seguimos siendo todavía algo muy de nicho, sí. No, nos guste o no reconocerlo. Y desde siendo el grano de lo que estamos hablando, desde tu experiencia dentro de una librería, ¿qué se podría hacer para que el material de historieta argentina actual tenga más visibilidad y eventualmente más compradores? Hay que cambiar las bocas de alguna manera. Por eso yo hoy mencionaba el tema de la distribución. No puede ser que el pico de ventas de todas estas editoriales sean los eventos. O sea, lo es como una realidad, tener tipo la parte online de las preventas y después los eventos. Cada vez dependen más de los eventos, ¿no? Claro. Sí, son el cronograma totalmente. De las editoriales se ajusta a la fecha de los eventos. De hecho, hay un porcentaje enorme de editoriales que no tienen otra boca de venta. O sea, que no tienen en comiquerías para vender, mucho menos en librerías, por supuesto, y que solamente están abocadas a lo que es la venta a través de los eventos. Y que hacen tiradas exclusivamente para eventos. Casi exclusivamente son para eventos. Tiradas chicas, sí. Que las venden ahí y ya está. Y si no la compraste ahí, fuiste. Sí, bueno, sí, sí. No, eso no puede pasar. O sea, eso es algo que sí o sí se tiene que cambiar. Tiene que haber más bocas de venta. Porque el tema es la distribución, yo creo. Porque, a ver, la librería tiene un problema. A ver, yo laburé en una distribuidora y en un momento quisieron mis jefes que yo me encargue de hacer que el material que ellos distribuían entrara a las librerías. Y lo que pasó es que, comparado con las comiquerías, es un ambiente totalmente alienígena. Digo, son unas condiciones totalmente diferentes a las con las que se manejan las comiquerías. Y las condiciones de las comiquerías a los tipos les parecen totalmente alienígenas. O sea, es imposible que una librería te acepte, por ejemplo, comprarte el material en firme, que es lo que hoy hacen las distribuidoras con las comiquerías. Es imposible. Te piden que se lo des en consignación, que después se te lo puedan pagar con un cheque a 200 días. Exacto. Y vos terminás viendo la plata dentro de 8 meses. O 6 meses. Esas son las condiciones hoy para entrar en una librería. Y nada, cuando una editorial es muy chiquita, vive al día a día, necesita de los eventos, porque los eventos significa que se lleva la plata más rápido. Si vos sos una editorial muy chiquita y vas a una librería, vas a una gran cadena, no te abren la puerta. No te abren la puerta. No, por eso. Fede no estaba hablando de gran cadena y no estaba hablando también de llevar un título de una editorial chiquita, sino una bocha de títulos de los que una distribuidora grande, que manejaba una distribuidora grande. Claro, pues se maneja así con una lógica muy diferente. Tratando de entrar, digo, incluso una distribuidora que tiene en su catálogo DC. Grande, o claro, sea, sí, digo, sí, no es que estaba pensando en llevar un fanzine ucraniano. Digo, sí, a ver, que también los ofrece y también los lleva porque están en su catálogo como distribuidora. Volumen, claro, pero digo, y no, porque era alienígena para el tipo las condiciones de la distribuidora y era alienígena para mi jefe aceptar las condiciones que le proponía la librería. O sea, no, ¿cómo te voy a dejar el material en consignación? ¿Me lo vas a pagar según cuando...? No, digo, todo el riesgo lo asumo yo. ¿Y cuál es el riesgo de la librería? No, ninguno. Pero era una discusión entre sordos que jamás iba a prosperar. Pero eso fue cuando quisieron laburar con una cadena grande o con una librería. No, con librerías, exclusiva. Con librerías en general, era abrirse a las librerías, yo llamaba librerías chicas, hablemos de cadenas, no, qué sé yo, por ahí alguna te aceptaba los términos y decía, bueno, sí, te compraba 3 libros, porque si te los tengo que pagar y qué sé yo, mandame 3 Eternautas y Batman. Claro. Digo, ahora claro, vos cuando querés, digo, bueno, si vos querés que yo pruebe con todas estas cosas raras que no sé quién son, bueno, dámelas, las exhibo, las tengo 2 meses, vemos cómo se mueve, si yo lo vendo, te pago y te pido más. Si alguien le hiciera una, si fuera por ejemplo Javier, con Hotel, y cayera a la librería en la que trabajo yo y tuviera que transar con mi jefe le diría exactamente eso. Ah, mirá vos, qué lindo catálogo que tenés, perfecto. Bueno, listo, dejame lo que vos quieras, en 2 meses hablamos de plata. 2 meses mínimo, por tirarte un número, digamos. Dejame lo que vos quieras, 2 meses, te los pongo acá, en 2 meses, 3 meses, hablamos. Y en 2 meses posiblemente lo que te dé es un cheque a 30 o 60 días para pagarte. Sí, claro. Así trabajamos. Nosotros con muchas de las librerías con las que estamos laburando directamente. Porque es así, son las condiciones. Lo que sí, volviendo a lo que vos decías, Andrés, al principio, para mí hay que diferenciar en cuanto a la exhibición, en cuanto al desinterés y al desconocimiento, para mí hay que diferenciar entre las grandes cadenas y entre las... Nosotros en las librerías con las que estamos trabajando más directamente son las que están como más especializadas por ahí, o en artes visuales, o en diseño, que tienen, digamos, alguna idea, digamos, no son tu jefe que piensa claro. que solamente existe sí, el Eternauta sí, y Mafalda, sí, sí. sino que tienen un poco más de afinidad con un catálogo que tiene que ver con lo visual, claro. con el relato gráfico. Después con las cadenas, además de poder entrar con un volumen de títulos grande, Está el tema también, y acá por ahí quiero tirar un tema relacionado por ahí, el tema de los precios, porque en las grandes cadenas lo único que realmente te exhiben bien son los libros caros. Son los libros caros. Y los libros de historietas son baratísimos. Ahí está. De eso quería hablar. De eso quería hablar porque que también... De los precios. Hablemos un poquito de los precios. Es no uno sé de los si temas quieren. Que yo tenía para preguntar. Bien. Los precios del material nacional, ¿son caros o son baratos? Comparado, por supuesto, con los precios de otras cosas, llámese, no sé, una grande de mozzarella, un subte, o incluso con el material importado, que es con lo que habitualmente compara el consumidor argentino a la hora de comprar. O también se puede comparar con literatura. Yo iría por ahí, claro. Lo que porque... sale un libro de línea nuevo de Planeta, de ponele, El Visitante de Stephen King, que es una novedad editorial del diciembre de este año. 1.400 pesos. Una fortuna. Sí, una locura. Sí. Claro, sí. Pero sí, eso sí. es impreso en Argentina. En Argentina, hecho, claro. Sí, sí, sí. No, claro, impreso en Argentina. Es un delirio. Claro, es un libro de Stephen King y valen eso. Entonces, claro. digo, las historietas son muy baratas. Digo, ojo, capaz que si no costara lo que cuesta, no se las vendés a nadie. Digo, bueno, ahí está esa el tema. Esa es la otra cuestión. A ver ¿no? si hay algo, como una suerte como de identidad del, llamémosle, comiquero promedio, que no quiere pagar más de X cantidad de plata por un libro de historieta. Sí, obvio. Pero que por ahí sí lo hace por otra cosa. No sé, ¿eh? Estoy por ahí, digo, nosotros cuando tenemos que poner con hotel, cuando tenemos que poner el precio de un libro, decimos, uy, este libro se nos fue a la mierda por los costos y todo eso, sale 600 y pico de mangos. Pero claro, al lado del libro nuevo de Stephen King, es un chiste, sale la mitad. Pero para nosotros tenemos en la mentalidad de que siguen siendo libros caros. Y lo que pasa es que el comiquero tiene dos cosas. Eso. A, escroto. O sea, bueno, sí. dispone de poca guita. Sí, y B, quiere muchas. Quiere comprar todo. Exacto. El fan de Stephen King compra un libro de Stephen King por año y ya está. Hasta el año que viene regenera 1.400 pesos para comprar el siguiente. En cambio, el fan de historieta argentina, si vos le das 5 títulos nuevos, lo más probable es que te quiera comprar 4 de esos títulos. Y... Para que te pueda comprar los 4 no puede valer 1.400 mangos cada uno. Sí, bueno, es lo que hablamos siempre, ¿no? Como que las editoriales le están vendiendo siempre... A la misma gente en cierto punto. Entonces, cuanto más títulos tenés, digo, lo único que vos haces es darle más oferta al tipo que compra, pero la plata que el tipo tiene suele ser la misma. El bolsillo es siempre el mismo, entonces va a terminar eligiendo. Claro, pero tenés que poner un precio, tenés que hacer como un equilibrio entre un libro con un precio competitivo para librerías, pero que a su vez puedas vender en eventos y no vayas con 20 libros y no te claves ahí, que estén arriba de la mesa y no te los compre nadie. Bueno, digo, es muy difícil caminar en ese. Para mí hay una cuestión básica, que es que lo que debería haber son dos precios. Claro, Yo soy muy fan de la editorial... que se baja los lienzos. Después los comercios te putean, pero... ¿Qué significa eso que vos decís de dos precios? Ahora te cuento. ¿Qué te dan los comercios para que vos quieras complacerlos? Porque el tema es así. Vos a tu distribuidor le das y tu distribuidor te garpa el 50% del libro. O sea que técnicamente vos con el 50% del precio de tapa... Estás ganando plata. ¿Ya estarías recuperando o ganando? O ganando o recuperando algo de la plata, porque tu costo es ese. Vos calculás que en realidad el grueso de los libros que vos imprimiste los van a pagar al 50% porque van a ir a la distribución. Entonces es así. Entonces vos, en un stand, los podés vender a mitad de precio ganando plata. Digo, porque es lo mismo que te paga el distribuidor. Entonces vos ya, tu ganancia está contemplada en eso. Con la diferencia incluso, de que en el evento lo vendes en cash y sin emitir factura. Además, ¿entendés? O sea que vos podrías vender los libros en los eventos a la mitad de precio. Si haces eso, te carnean. Pero es lo lógico, porque vos el grueso de la plata te entra ese valor. A mí me pasaba cuando editaba la Comiqueando, yo la mandaba a los kioscos, qué sé yo, y a mí el tipo me reintegraba el 50%. Entonces, en el 50% yo ya estaba ganando plata. Cuando iba a un evento, yo la podía vender a la mitad del valor de tapa. Porque igual, yo ya nunca, ganaba. Nunca vendíamos a la mitad. No, pero, jamás. Pero digo, siempre hicimos una diferencia entre el precio de tapa y el precio de stand. Le haces un descuento, digo, más o menos. Pero a veces, como que en los eventos se pijotea mucho con el descuento cuando directamente hay editoriales que tienen por postura igual, no hacerlo. No hacer, ojo, igual que hay algunos eventos también que son pagos, donde vos tenés que pagar por el stand y ahí tenés que obviamente, hay un costo, que lo tenés que trasladar claramente al precio. Al precio, sí. Obviamente, digo, hay un montón de cuestiones, digo. Pero es algo que a mí siempre me llamó la atención. Entonces, ¿cómo se podría? Me parece muy razonable vender que haya dos precios. Incluso diferenciar lo que es el precio de comiquerías de lo que es el precio de librerías. También. Si a las librerías, por una cuestión que ahora vamos a analizar, solo les cierran los libros caros, bueno, vendido en Jenny el libro es caro y vendido en Telequia el libro no es caro. No, y además hasta tiene sentido porque Jenny te lo va a pagar a los premios. También. ¿Entendés? Y el libro que vendió hoy a 400 pesos, si te lo paga en 2 meses, porque el tipo recién en 2 meses te dice hablemos, pero por ahí lo vendió ahora. No va a ser una mierda, va a ser un boleto pesos, de bondi. Exacto, no va a ser un carajo y eso también tiene que repercutir. Entonces, por ahí está bueno. Sí, lo podés comprar en Jenny a 800 pesos y en la comiquería sale 600 o sale 500. Y bueno, sí, y anda a la comiquería entonces y compralo. Pero vos en los eventos lo vendés a 350. Sí, sí, vení y comprámelo a mí en el evento, que en realidad es lo que a mí más me beneficia y más me conviene. Pero tengo toda la boca de expendio y sí, todas me dan valores distintos. Y sí, ¿y cuál es el problema? Sí, ¿por qué bien todo tiene que tener el mismo no precio? No creo que desde las librerías y de los distribuidores que trabajan con librerías vean con buenos ojos que en las tiendas de cómics, en una comiquería que puede estar al lado de una librería, tenés el mismo libro. Pero ¿cuál? Ofreceme las mismas condiciones que la comiquería y no hay ningún problema. Está muy bien, pero eso es toda una lucha. Sí, obviamente. Eso, ¿eh? Claro, obviamente. Con la pancarta de la calle. Y hay que, obviamente, es una negociación finita. Claro. Y uno tendría que tener un valor de peso para poder llevar esa negociación a buen puerto y que te digan, no, ¿sabes qué? Metete tus libros en el culo, que es posiblemente lo que pasa. Tenés que tener un sindicato fuerte. Tenés que tener un boyano atrás que te conduzca. ¿No? Estamos de acuerdo. No, estamos de acuerdo y lo que en el fondo pasa es eso. Es que en el fondo las ventas de cualquier material nacional, me parece que para una comiquería, un distribuidor o lo que sea, son en cierta medida minoritarias, y cuando vos le venís con estas demandas te dicen chupame la pija, no distribuyo más tus libros, y a vos te es más contraproducente, entonces te termina conveniendo vender en tu stand el libro a PVP para no hacer enojar a nadie y ya. Y no te queda otra, pero bueno, qué sé nadie yo. Nadie igual vende el libro. No, ya sé. No, claro, siempre hay un descuento, por lo menos el 10%, pero hay miles de problemas y me han venido a criticar. Yo te cuento desde mi experiencia, yo laburo en distribución y laburo solo con editoriales que publican Historieta Argentina. A mí me parece genial que en cualquier evento, llámese evento de cómic o feria del libro o lo que sea, feria del preservativo, no importa, aparezcan los libros de historieta por abajo del PVP. Porque eso genera consumo y el consumo genera calentura para consumir más. La historieta no es una manzana. ¿Qué digo con esto? Que si vos bajás el precio de la manzana, no necesariamente el que hoy te compra 3 manzanas te va a comprar 12, porque para cuando las quiere comer se le pudrieron. En cambio, la historieta no se te pudre. Y si vos comprás 2 y resulta que con la guita que llevaste podrías comprar 4, compras 4 y está todo bien, porque los puedes leer cuando quieras. Incluso el valor de reventa de la historieta, si no te gustó o si necesitas guita para otra cosa, no baja respecto del precio de tapa, mientras que el de la manzana, una manzana ya comida, es muy difícil no vale de vender. Nada, sí. Exactamente. Entonces la historieta, no pensemos que la historieta es fruta y verdura, porque tiene otras reglas, en el sentido de que si vos bajás los precios, el consumo va a ser siempre mucho mayor. Siempre. Es una demanda absolutamente elástica contra lo inelástica que puede ser la demanda de, no sé, la leche, ¿entendés? Que sí o sí la tenés que comprar el día que la vas a consumir. Bueno, la historieta la podés comprar hoy y leerla dentro de 4 años, y es obvio que la historieta tiene una cosa de adicción que cuanto más compras, más querés comprar, sobre todo con el cómic yankee, ¿no? Que si vos sos fan de X-Men, de pronto hay 6 títulos de X-Men, o si sos fan de Batman, hay 8 títulos de Batman. capaz con la historieta argentina no se ve tanto, pero se ve. Si vos te haces fan de... te haces fan de los autores. Mirá, mirá cuántos libros hay de Alcatena. Obvio. O sea, claro, ¿por qué hay tanto? ¿Por qué todas las editoriales quieren tener a Quique en su catálogo? Porque la gran mayoría, mayoría de los fans de Alcatena quieren tener todas las obras de Alcatena. Lo mismo te va a pasar al hotel si empieza a expandir la línea de Alberto Breccia. Obvio. O la línea de lo que sea. O bueno, ahora va a sacar otro libro de Nine. Nos pasa también que tenemos ya lectores de hotel. Lectores que compran de hotel también. Ponés la marca. Y debes tener un montón de gente que se enganchó con Dora y que cualquier cosa que aparezca de Minaberri te lo va a comprar. Y nos piden menos el regreso de Daigar, probablemente. Y nos piden, nos piden el 1 y el 2, que lo tiene común, pero bueno. Bueno, ¿qué va a ser? La historieta tiene esa cosa de que cuanto más consumís, más querés consumir. Entonces a mí me parece que un precio más bajo al toque repercute en más ventas. Bueno, pero yo te voy toque. A contar en mi experiencia también laburando en distribuidora. Nosotros teníamos dueños de comiquerías, no los vamos a mandar en cana quiénes, pero era más de uno. Uno, mandaba uno. ¿Entendés? Que nos llamaba por teléfono. Si no querés dar nombre, podés dar apellido. Diciéndonos, o decir el nombre del local. El nombre del local. Claro. Diciéndonos, che, fulanito está vendiendo con 15% de descuento. Llámenlo y díganle que eso no lo puede hacer. Y íbamos mansamente y le decíamos, mirá, estás vendiendo por debajo del precio de tapa. Eso no se puede, podés hacer como máximo un 10% por compras en efectivo, bla, bla, bla, bla, bla. Pero bueno, pero esa era la línea incluso que bajaba, una línea con la cual yo estaba totalmente en contra, debo decirlo, pero bueno, nada. Era un mero esbirro, era la política de la empresa. Me obligaban a hacer eso, pero había comiquerías, dueños de que se quejaban de que su competencia vendía más barata cuando yo lo pensaba. Y decía, pero pará. Si nosotros como distribuidor le vendemos la mercadería en firme, al 35. Desde el momento, al 35, pero desde el momento que nosotros se la vendemos y el tipo la pagó, esos libros son de él. Bueno, él con la mercadería que compró debería poder hacerlo. Si el tipo lo puede hacer tranquilamente. Exacto, si el tipo o vender más caro todavía. Debería poder. Y no, vos tenés que ir ahí a obligarlo a decirle, no, negro, vos lo compraste para venderlo a este precio. Si no... Si vos lo querés vender más barato, yo te lo vendo a otro precio, que es sin descuento, porque vos entonces estás haciendo otras cosas. Trampa, exacto. Y yo decía, pero esas yo no te firmé un contrato que diga que yo te voy a vender todo el precio de tapa que vos ponés. Claro, digo, es muy loco, pero sí, pero se quejaban. Yo creo que la comiquería tiene derecho a tomar el precio de venta que le marca la distribuidora como precio sugerido, no como precio obligatorio. Bueno. ¿Entendés? Si yo veo que un cliente mío me compra los libros con el 35% de descuento y después los vende con un 15 o un 20, está todo bien. Bueno, el editor cobró. Yo cobré. Te dice. Después vos vendelo a lo que quieras, digo. Sí, estamos de acuerdo. A ver, es como el chino cuando te consigue esas cosas que vos decís, esto se lo compraron los piratas del asfalto, no pueden tener el los, vino. Los vino más barato, el vino a 15 pesos. Pero el tipo pone el vino aquí. Pero el tipo pone el vino a 15 pesos. Y no pasa nada. Y después vas al otro coso. Bueno, al revés también. Las cadenas a veces te ponen... No me acuerdo, ahora Carrefour, no me acuerdo cuál. Tenía las galletitas también re baratas. Y después en el chino de la vuelta de mi casa estaba 35 mangos. Estaban igual, el doble. No creo que nadie ponga un precio, ningún comercio ponga un precio con el que pierda. Si vos ves un... No sé, porque vos compras un libro hoy. Lo tenés 8 meses metido en el culo. Y en 8 meses, no me importa lo que vos me digas, yo lo pongo a la mitad y a la mitad de lo que lo pagué, porque además en 8 meses aumentó y me chupo. O nunca le subí el precio y ya con el aumento está regalado. Uh-huh. Y sí, porque... Ojo, eso pasa si compra en firme únicamente. Pero las comiquerías se manejan todas en firme. Las comiquerías se manejan todas en firme. Entonces digo, es muy normal y todo eso está mal visto, ¿entendés? Vos lo compraste con el 35% de descuento hace 8 meses. Y lo mínimo que querés es decir, bueno, no sé, gasté 300 pesos en este libro. Los quiero recuperar. Pongo a 300 pesos para recuperarlo. Y por ahí es la mitad de lo que vale el libro en ese momento o menos. Uh-huh. Y no se puede. Es estúpido, digo, que no te dejen a vos mismo recuperar tu inversión. Estás obligado a ponerlo al precio que dicta el mercado, tal cual lo venís poniendo durante 8 meses y no se lo vendiste a nadie. Claro, sí. Yo que se... Pero así se maneja todo. En Estados Unidos eso no existe. No, obviamente, está lleno de bateas de oferta. De saldo. Pasan tres meses, no lo vendí a cuatro, lo pongo a dos. Obvio. No lo vendí a dos, lo pongo a uno, no lo vendí a uno, lo pongo a 50 centavos. Sí, obvio. En Estados Unidos es al revés. En Estados Unidos la mercadería quema. Sí. Vos hacés de cuenta que la mercadería es incandescente. Que cada minuto que, ese cómic te ocupa lugar en el estante, estás perdiendo plata. Claro. Entonces es como que te corroe el local, la mercadería. Sí, lo que no está en la batea. Y te tenés que sacar de encima. Lo que no es novedad ya vale menos. Claro, claro. Porque te queda el clavo ahí, no tenés espacio para las novedades. No tenés plata para comprar las novedades. Claro. O sea, vos tenés que cambiar todo lo que te entró por plata para comprar lo nuevo. Más allá de la ganancia. La ganancia viene después. Uh-huh. Pero vos necesitas cambiar lo que te entró por plata para comprar lo nuevo. Si eso que compraste no se está convirtiendo en plata, te está costando guita. Entonces te lo tenés que sacar de encima. Claro, lo vendiste a 4, ponlo a 3, no lo vendiste a 3, ponlo a 2. Sí, los Yankees no esperan, no se morfan. Porque además tienen una renovación mucho más frecuente. Bestial, que de todas las semanas. Todas las semanas. Es bestial. Pero además porque tampoco está la especulación de decir... Ah, ya va a venir el boludo que lo pague una fortuna, ¿entendés? Yo soy el único poronga que tiene esto en la Argentina, lo pongo a 4 lucas y ya va a venir el forro que me lo va a pagar. Que es la mentalidad que rigió acá durante muchísimo tiempo. Bueno, especular con que venga el boludo y lo pague caro. Y pasa. Y pasa, claro. Y sigue pasando, digo. Sí, sí, claro. Bueno, ahí... tocamos bastante, nos indagamos bastante en el tema de exhibición en librerías, en comiquerías, circuito de eventos que viene acotado acá al Chaco. Otra cosa interesante en los eventos, me parece que estamos viendo cada vez más, son fanzines, ¿no? Hay como un reverdecer del fanzine. Volvió el fanzine. No sé por qué. En general los fanzines aparecían cuando uno se convencía de que ninguna editorial te iba a publicar tu laburo. Ahora que en vez de 3 o 4 editoriales grandes hay 35 editoriales chicas, las posibilidades de que alguno te quiera publicar tu laburo son muchas más. ¿Qué lleva al artista a decir, chúpenme la pija a las 35 editoriales, yo me voy a editar mi propia historieta con Mujerzuelas y Juegos de Azar? ¿Por qué? ¿Qué les parece a ustedes que sucede con el tema de este nuevo reverdecer de la autoedición fanzinesca? Hay varias cosas. Bueno, vamos... tirando un poco entre todos, pero creo que, a ver, hay algo, primero, que el fanzine dejó de ser algo... deshonroso. Claro, algo que se hacía con una cierta producción y que estaba limitado a unas condiciones técnicas... Caseras, berretas. Caseras, claro, el clásico fanzine de la hoja doblada al medio fotocopiada, sino que ahora eso también se impuso como una estética. Como una estética, incluso como una toma de postura... Corriente artística. Claro, claro, claro. O incluso hasta una toma de postura política, ideológica. Si quiere decir, yo hago fanzine. Eso por un lado. Y por otro, también porque la gran mayoría de estas de las editoriales que hemos estado conversando publican libros largos, y para hacer un libro largo lleva tiempo. Entonces, para ir vos probándote como autor, dándote a conocer y teniendo algún primer contacto con el público, podés arrancar con un fanzine de 12 páginas, de 8 páginas, con cosas más chicas, vas a una mesa en dibujados, a una feria acá, allá, y ahí también te vas dando a conocer para las editoriales. Digo, hablo con el caso de Hotel, que hemos tenido contacto con muchos autores y autoras, así, digamos, yendo, paseando por las mesas, viendo por ahí un fanzine con una historieta de 8 páginas, de 12 páginas, y decir, che, qué bueno, tenés ganas de hacer un libro, tenés algún proyecto, ¿tan pensado? Sí, tal, bueno, charlemos y tal. Yo creo que funciona un poco por ese lado. Digo. Yo voy a tirar una opinión muy gorila dentro de lo que tiene que ver, bueno, digamos, con... ¿qué pasó? Dejaron la puerta abierta. La movida fanzinera. Algunas cosas las tomo también de lo que acaba de decir Javi. Hay mucha vagancia dentro de lo que es la movida fanzinera, en el sentido de que hay muchísima gente que no tiene grandes capacidades para poder expresarse dentro de lo que es el medio de la historieta, no trabaja demasiado. Sé de gente que incluso ha tenido propuestas de editoriales para que se le publiquen algo, no ha cumplido con las fechas ínfimas, mínimas y súper estiradísimas para poder presentar un mínimo de, qué sé yo, de menos de 60 páginas, sí, una cosa así, para que páginas, le publicaran, sí, un libro. Sigue manejándose en esa movida. Y entonces tenés como un mercado enorme de fanzines en donde la mitad, la verdad, que es una basura. O sea, es un montón de gente que tiene muchísimas ganas de expresarse, pero que le falta tener ganas de también agarrar una pala y ponerse a la disciplina a profesional, posta, digamos. La disciplina para ponerse a trabajar en esto. Y tampoco tienen como una propuesta experimental que realmente sea algo digno de rescatar desde lo de la autoedición a ese nivel de fanzine que vos digas, bueno, la verdad que esto nadie te lo va a publicar porque es demasiado zarpado lo que estás haciendo acá, es demasiado descontracturado, te estás yendo muy a la mierda, es obvio que te lo tenés que publicar vos. No ves tanto de ese material. Sí, también, en la parte, digamos, de fanzines, es un mundo, hay como un montón de cosas, ¿ves? Sí, sí, recorres un sector, sí, de fanzines y te encontrás también con gente que decís, yo no puedo creer que vos solo estés haciendo este trabajo. O sea, eso es verdad. Sí. Creo que son los menos. Creo que es te cuesta encontrar lugares o stands de fanzines o realizadores o autores, digamos, de fanzines que estén haciendo un trabajo que vos digas, pero flaco o flaca, esto es increíble, es increíble. Tu arte es increíble, cómo lo estás expresando, y es increíble cómo lo estás editando, la calidad con la que estás editando. Tenés tapas a color y es un fanzine, me estás cargando, ¿qué es esto? Es una locura. Pero eso para mí es lo menos. Hay tipo demasiada mierda cuando entras a un lugar de fanzine. Demasiados ladris, por eso te digo, estoy tirando todas palabras de hoy para que quede claro. Yo, al menos, cada vez que voy a una parte de fanzine, agarren la pala. Muchachos. Tengo muchos amigos que año a año siguen estando y siguen apareciendo ahí en la parte de fanzines. Y son chicos que quizás fuera de lo que están haciendo en los fanzines, trabajan profesionalmente haciendo dibujos, vendiéndolos, Pero no es algo que a mí me llame. Cuando entro ahí, no es algo que diga, acá la verdad que esto está lleno de creativos, llena de gente que no tiene oportunidades, que no tiene los espacios necesarios, bueno, se está expresando acá. No, me encuentro con un montón de basura, y es muy difícil rescatar cosas que a mí realmente me den ganas incluso de invertir. Y que, por otro lado, el tema de los precios ahí en la parte de los fanzines también es como medio raro. Porque a veces encontrás fanzines que, excelente, están muy bien realizados, están muy bien presentados, pero tienen un precio que se acerca mucho. Me cruzo de galpón, voy a la parte de editoriales, digamos, le sumo 50 pesos más y tengo un libro editado por el precio que me están vendiendo el fanzine. Ha habido una época cuando yo era joven en la cual los fanzines era algo, digamos, que claro, me voy y me compro 30 o algo por el precio que están estos fanzines, me vuelvo a casa con 30 fanzines. Yo voy a una crack, voy a un dibujado, no puedo volverme con 30 fanzines. O sea, tengo que hacer un mix y agarrar 4 o 5 fanzines y 2 o 3 libritos de historieta, cuando en realidad no debería ser así. Yo debería poder volverme a casa con, si quiero, me compro todos los fanzines. Son muy caras las fotocopias, chato. Claro, o sea, es... bueno, listo, basta porque en la calle me van a cagar a trompadas. Sí, ¿querés agregar algo más? Coincido un poco con ambos. Me parece que, bueno, sí, a ver, el fanzine es la forma de empezar y de entrar. Es loco que haya gente, digo, porque parte de una necesidad un tanto fetichista del papel. Porque hoy que podés publicar online y qué sé yo, nada quisiera yo más en la época que publicaba fanzines hace como 20 y pico de años atrás. Haber tenido la posibilidad de publicarlos en internet, porque hacer un fanzine es caro, gastas plata, después los tenés que vender, es difícil. Hay que moverlos, digo. Tenés que estar 8 horas como un boludo en tu mesa en el evento, cagándote de calor. Digo, un montón de cosas que publicando tu historieta online te salvás y para foguearte, si vos de verdad lo que querés es justamente, ¿no? Es eso, es curtirte y agarrarle la mano al laburo y qué sé yo, para eventualmente conseguir que una editorial te publique un libro. Me parece que con ese camino está bien, pero bueno, hay gente que debe tener la necesidad de coso y de saber, ¿entendés?, quién se lo compra y quién lo lee. Porque a veces cuando posteas en un blog no sabes si te están leyendo 100 personas o te está leyendo tu abuela. Bueno, pero en online también tenés eso, ¿no? Una potencial llegada muchísimo más amplia. Obviamente. Porque estás a un clic de distancia de cualquiera que sepa leer en tu idioma. Bueno, tenés un potencial más grande, pero no sé si tenés mayor visibilidad que en claro, un evento. El tema es la repercusión que vos generás. Claro. Diciendo, hey, tengo mi obra subida a sarasaludo.com.ar. Claro. Y ya está. Y alguien se tiene que acordar de entrar y verlo y tal. Si vos vas al lugar donde están todos, desde ese lado lo entiendo. Y después me parece también que hay otra gente que son profesionales y qué sé yo, y que tienen una es una cuestión ideológica y, como decía Javi, de no tener que producir un libro, de decir, bueno, llevo esto para mostrar porque este año anduve con poco tiempo o lo que sea, o el último mes hice estas 20 páginas y armo este fanzine para venderlo, porque estas 20 páginas nadie va a agarrar, las va a editar y las va a querer vender ningún editorial. Sí, Connelly, que por ahí está presentando un libro con una editorial por ahí está en la parte de fanzine, vendiendo un fanzine de él. Sí, digamos. Sí, es eso, por ahí se le ocurrió una idea para una historieta de 12 páginas y no tiene dónde mierda meterla. En un libro no tiene lugar hasta que no junte un montón de esas. Dice, bueno, nada, la meto en un fanzine y lo vendo mientras tanto, porque ¿qué voy a hacer? La voy a guardar y voy a esperar tener 20 de estas historias para que me publiquen un libro. No, tampoco tiene sentido. Claro. No lo veo mal. Pasa, digo, que también, no voy a ponerme en juicio de valor ni demás, porque como vos decías, el universo es amplísimo, hay muchísimos, pero también, para hacer un libro largo, tenés que tener una constancia, tener una disciplina de laburo que no todos los autores tienen. Y por ahí podés encontrar a alguien que dibuja muy bien, que narra muy bien, que hace historietas muy buenas, pero que no tiene esa disciplina de laburar un año, dos años, seis meses, ocho meses para poder terminar un libro largo. Entonces va haciendo historietas cortas, va haciendo sus propias revistas, sus propios fanzines, y con eso está bien. Convengamos que también hacer un libro largo no te lo paga nadie, porque las editoriales argentinas pagan y todo. Pero hacer un libro lleva, como dice Javi recién, meses de laburo, teniendo disciplina, y dudo que un contrato con una editorial, la que sea, no sé si hiciste 90 y pico de páginas, y vos te tomás el laburo de una página por día, te digo, son 3-4 meses de laburo, dudo que una editorial te garpe como para que vos vivas 4 meses dibujando tu libro, lo veo muy difícil. Puede ser que pague, pero no como para vivir, digamos. Ese es el tema. Sé que pagan, todas pagan y pagan más o menos bien, pero vamos a volver a eso, al tema de vivir de la historieta. Estamos guardando para el final. No te adelantes, Pedro. Pero es uno de los temas fundamentales por los cuales hacer un libro te lleva 4 veces más tiempo. Claro. Vamos con otros temas que tengo ahí pendientes. Nombrabas recién, Chaco, el tema de recorrer el sector de fanzines y comprarle a autores y autoras. Y me interesó mucho lo de autoras. Hay como un boom ahora de autoras mujeres haciendo historietas. Yo quiero saber si es una moda, si es un cambio de paradigma, si es humo que estamos comprando porque nos sentimos copados comprando historietas de autoras mujeres y ver chicas en lugares que antes nos destruían con su olor a huevo. ¿Cómo es este tema de todo es un villano ese. Sí, es un supervillano. Sí. Que destruye con olor a huevo. Se llama testosteronio. El doctor testosterona. ¿Qué onda toda esta movida de historieta de autoras mujeres? ¿Tiene su propia estética? ¿Tiene sus propias temáticas? ¿Ven más continuidad o más ruptura respecto del resto de la producción argentina? Yo particularmente veo mucha ruptura. Sí. Veo una gran masa de chicas, algunas muy talentosas, pero que todas tienen en común el absoluto desconocimiento de la historieta argentina que conocíamos nosotros, digamos. Como que se plantean, se ponen en un lugar donde los 100 años, ciento y pico de años previos de historieta argentina no existen, ¿no? Sí, pero también pasa con muchos autores varones también, con muchos jóvenes. Pero en los varones creo que es la minoría. Y en las mujeres creo que es la mayoría. No sé, yo creo que si haces un recorte generacional, porque además tiene eso, que todas las nuevas autoras mujeres son muy pendejas, jóvenes. Claro. Entonces, porque autoras mujeres grandes casi no hay, muy pocas. Claro, pero son todas menores de 30. Andrea, ponele, está por ahí. No mucho más, hay 3, 4. No hay No importa cuántas, pero digo, son la minoría. Yo veo que en en general veo ruptura, pero la veo también, digo, eso me parece que es más una cuestión generacional que una cuestión de género. Veo también muchas chicas que trabajan en estilo clásico o que tienen mucha influencia por ahí de la animación también. Pero estamos hablando de la animación, no de la historieta. Claro, sí, no, un poco, sí, son las menos, pero hay. Y si es una moda o no, qué sé yo, la verdad que yo veo muchas que están muy buenas, con un nivel excelente. Creo que de la nueva camada de autores, en general, varones y mujeres y trans y LGBT y bla, bla, bla. Sí, sí. Y no binarias. Veo, claro, y no binarias. Veo que la verdad veo un muy buen nivel en muchos casos. Bueno, con Hotel publicamos Pibas, que digamos un poco intenta hacer un recorte de toda esa generación, y ojalá que no sea solo una moda, que sigan produciendo y que haya muy buen nivel. Pibas es de este año. Pibas es de este año. Sí. Es de este año. Salió en marzo y de hecho vino por una propuesta de las chicas de Invoca el Lupo, claro, que ya tenían ese libro armado prácticamente, claro, que habían hecho para una beca en los Estados Unidos y nos lo ofrecieron. Y más allá por ahí de las autoras que están involucradas, nos parecía conceptualmente nos parecía un libro muy interesante, justamente para hacer un muestrario de esta nueva movida de la que estamos hablando, que tiene que ver con eso. Así que sí, qué sé yo, ojalá que sigan. Fede, ya consumen historieta de autoras, sí, mujeres, ¿qué les gusta? Sí, yo consumo bastante, pero sí, en relación con las historietas que compro realizadas por hombres, sí, es chico todavía el porcentaje que consumo yo, al menos, ¿eh? Pero tuve suerte, porque hasta ahora lo que he consumido, lo que he comprado, o sea, lo que he pagado o incluso lo que me han prestado, me ha gustado mucho, me ha sorprendido, inclusive tiene como una forma distinta de ser disruptivas a la hora del relato. Quizás todavía no encontré una dibujante, en la parte de arte, alguien que me vuele la cabeza, una mujer que me vuele la cabeza con lo que es el arte, con el dibujo. El dibujo, el arte con es el todo, dibujo, arte, claro, también es el guión. Exactamente, claro, con el dibujo. Todavía no encontré eso, pero sí, en cuanto a guión, en cuanto a diálogo, la frescura por ahí, digamos, de cómo arman los personajes, eso sí lo encontré y me ha gustado, me gustó bastante. Probablemente tuve bastante suerte también, pero sí, me gustó. Sí, coincido, está piola. A mí algunas cosas me gustan. Otras siento como que no me hablan a mí, digo, pero es lógico porque soy hombre. Porque sos un machirulo. Le llevo muchos años. No, pero a ver, pero me parece que está perfecto que haya historietas de mujeres con temática de mujeres. Surge justamente de que las chicas se quejan de que la mayoría de las historietas están pensadas para hombres y tocan temáticas para hombres y por eso no les interesa. Entonces me parece que tiene lógica que a mí las que tocan temáticas de mujeres y están pensadas para ellas, a mí no me interesen. Digo, ahí está lo que dice Javi. No soy el público al que apunta. Digo, de la cuestión generacional, digamos. Claro. Nosotros tenemos más de 40, es lógico que las pibas de 25 hablen para la generación de ellas y las un poco, exacto, más chicas, no para un varón de 40. O de y me parece que está buenísimo. No te digo, tu hija de puta, que no me hablan a mí, esto no es una mierda. Claro. No, me parece buenísimo que existe, que yo siento en algunos casos que no me habla a mí y me parece perfecto que así sea. Me preocuparía que fuera al revés porque yo soy un viejo choto. A mí me gusta igual de todos modos encontrarme con una, por ejemplo, qué sé yo, realizadora completa, autora completa, Andrade, ponele, no porque sea ella puntualmente, ¿no? Pero sí, en términos generales, una autora femenina que haga una historieta que no le hable a ningún público en particular. Ah, no, eso sí, o sea, está buenísimo, eso existe, tipo, sí, una obviamente. Historieta que, vale, bueno, listo. Que le hable a todos, creo. Claro, sí, una historieta que pueda ser consumida por nosotros cuatro, nosotros cinco acá, y también por mujeres, o sea, porque no necesariamente tiene enfocado un público, sino que tenía algo puntual para contar, lo quería contar de esta manera determinada, y ahora tiene ese espacio, tiene ese lugar, obvio, para poder hacerlo. Sí, eso es lo mejor, obviamente. Porque no la van a apedrear, digamos, porque no tiene pito, claro. No, o sea, no, está perfecto. Está buenísimo eso, digamos. Otra de las cosas que veo como que engloba bastante a todas las autoras chicas jóvenes que aparecieron en estos últimos años es que todas son autoras integrales. No hay prácticamente división de trabajo entre guionista y dibujante, lo cual me lleva al siguiente punto, que es el de los guionistas. Antes, digamos, hará 10 años, todo el tiempo decíamos, coincidíamos, los que pensamos en temas vinculados a la historieta argentina, que faltaban guionistas. Ahora nos da la sensación de que sobran guionistas. Ahora nos da la sensación de que hay infinitos guionistas que no encuentran dibujantes con quienes trabajar, porque los dibujantes quieren escribir sus propios guiones, especialmente las dibujantas, ¿no? Valga la aberración lingüística. No necesitan de los guionistas, o por lo menos sienten que no necesitan de los guionistas. Después lees las historietas y decís, flaca, conseguiste un guionista, pues sos claro. Horrible. Pero me da la sensación de que hay un montón de autores que ya no piensan tanto en la división de tareas entre guión y dibujo, sino que de alguna manera sienten que están capacitados para contar ellos mismos la totalidad de la historia, tanto en guión como en dibujo. Y eso me lleva a pensar si hoy no sobran guionistas. Si toda esta legión de guionistas que apareció en los últimos 6 o 7 años no están condenados a peregrinar busca de dibujantes que nunca van a aparecer dispuestos a dibujar sus historias. Para mí eso tiene que ver con el tema que no querés hablar, que es el de vivir de la historieta. Sí, quiero hablar, pero lo estoy dejando. Ya lo sé. No, pero bueno, tabú, pero lo. No, ya lo sé. Pero lo tengo que tocar en el cine, incluso en el cine industrial, si existe en este país algo parecido, pero sí. Digamos el cine que tiene aval del Inca y qué sé yo, pasa lo mismo. Los directores son guionistas y qué sé yo. Acá es similar, digo, vos decís, ¿por qué hay tantos autores integrales? Porque no te deja plata. Entonces, si no te deja plata, yo voy a hacer lo que yo tengo, se me canta el orto hacer. Y entonces no quiero que se meta ni un guionista, ni nadie, porque yo quiero contar lo mío. Y nada más, y en el cine pasa parecido, porque los directores son todos guionistas, digo, hay un montón de guionistas de cine, podrían escribir una mejor película que la que podés escribir vos, hijo de puta, posiblemente. Pero no, porque yo la que quiero contar es esta historia, que es mi historia, y cómo hacer películas es difícil, o en el caso de la historieta, no me va a dar plata, lo hago en mis tiempos libres, no sé si después voy a hacer más, digo, hago lo que yo tengo ganas. Y parte de una cuestión 100% nanista, me parece, ¿entendés? De decir, bueno, como es así y lo hago solo por el placer de hacerlo, bueno, si es solo por el placer de hacerlo, hago lo que se me cante el orto. Y ahí no necesito que venga un guionista. Incluso te digo, un guionista no necesita que viene un dibujante, lo dibuja él como el culo. ¿Qué carajo me importa? Parte de mi necesidad de hacerlo. Sé que no me voy a poder dedicar profesionalmente a esto o no aspiro a ello. Bueno, o sí, pero en el día que aspire a ello, bueno, vendrá un editorial con sus condiciones y ahí sí, me meterán un guionista por el culo y me dirán, bueno, vos vas a dibujar este guión, yo veré si me sirve o no, pero bueno, nada, pero eso es como para ganarme el pan, digamos. Pero a la hora de hacerlo es un acto totalmente onanista y egoísta de decir, yo hago lo que cuento, lo que tengo ganas de contar, cómo tengo ganas de contarlo y cómo me sale. Y bueno, y al que le gusta bien y al que no también, que la chupe, porque parte de mis ganas de hacer eso. Me parece que viene por ese lado. Sí, fíjate que lo que vos acabas de describir nos retrotrae a lo que hablábamos al comienzo de la charla casi, cuando hablábamos de la cantidad de editoriales que había, por qué está todo conectado con lo mismo. Lo que nos lleva también a pensar que haya tantas mini editoriales o kiosquitos, como le llamábamos hoy, y haya tantos autores integrales, es también por una falta de una Columba, o de una Marvel, o de una DC, bueno, en Argentina. Fin de la época industrial, claro, digamos. La editorial que te marque, sí, digamos, la pauta, que te diga, mira, vos sos dibujante, sí, pero te encargo esto, pero porque te estoy pagando por eso, y vos, que sos guionista, te meto acá, te meto para hacer esta serie regular, este librito, lo que carajo sea, pero porque a los dos les estoy pagando. O sea, la ausencia de ese marco hace que, obviamente, sí, más vale, por supuesto, no sé si soy bueno o mal guionista, pero sé que dibujo bien. Y tengo ganas de contar esto y lo voy a contar. Chao. ¿Por qué me voy a ir a buscar otro flaco? Para que me escriba una historia que yo sé más o menos hacia dónde quiere ir. Claro, que además es la historia que él quiere contar. Porque si yo dibujo la historia de un guionista, va a ser la historia, digamos, que él quiere contar. Para mí hay una diferencia ahí. Hay algo que quiero puntualizar, que es la diferencia entre yo más o menos sé contar una historia y tener una formación como guionista. Acá me pongo la camiseta de guionista y voy a defender al gremio, porque a mí lo que me gustaría es que los autores integrales, además de tener formación como dibujantes y como narradores visuales, tengan también formación como guionista, que estudien, que sepan armar un guión solo, sí, eso sin el dibujo. Pero eso falta en todos los ámbitos. Por más que Andrés recién decía, ahora parece que los guionistas sobran, No, siempre faltan, porque las historietas las siguen haciendo los autores integrales, entonces los guionistas están ahí, pero les cuesta un huevo llegar. A ver, que sea un autor integral, pero que sepa escribir un guión, que sepa cómo es trabajar una historieta solo desde el guión, sin dibujar, sin tener que hacer la composición de páginas, sino pensarla solo desde el guión, porque me parece que de esa forma, cuando no se trabaja de esa manera, también se pierde una forma de hacer historieta, una mirada sobre la historia que es distinta de la de alguien que arranca dibujándola, que la empieza directamente desde la parte visual, que dice, no sé, me gustaría hacer una historieta donde dibuje un fondo así, o que transcurra en un planeta tal, y después voy viendo, qué sé yo, acá le meto algo y aparece una raza alienígena y qué sé yo. Es distinta cuando se la piensa desde el guión, cuando estás con la página en blanco y tenés que poner viñeta 1 o página 1, porque creo que si se pierde eso, definitivamente se pierde también una forma de ver la historieta, una forma de contarla. Eso es lo que me parece, que los autores integrales tengan también formación como guionistas. Y me saco la camiseta de guionista. Perfecto. Muy bien. Vamos a otros temas que tengo por ahí pendiente. Kioscos, circuito de kioscos. Quedó solamente Historietas Revolver dentro de lo que es producción argentina. Bueno, coexistiendo con infinitos mangas, infinitos libros de Salvat y de Nippur y de no sé qué choto. Las colecciones de 80 años de Batman, de Marvel. Infinitos superhéroes y demás. ¿Qué reflexión les merece que haya hoy una única antología ahí haciendo el aguante en los kioscos? Para de Para mí, haber perdido el kiosco es una cagada. Yo soy... Sé que por ahí muchos acá no coinciden, sobre todo Andrés, que es fan de los libros en las librerías, pero qué sé yo, toda mi vida consumí historieta en los kioscos. Digo, desde que tengo, antes de ir a una comiquería, yo iba y compraba las historietas en el kiosco. Pero también fuiste editor y sabés el quilombo que es para el editor laburar con el circuito de kioscos. Es un pijazo. Es un cáncer que te corroe mes a mes, boludo. Es espantoso, por eso entiendo que no estén en los kioscos y no quieran estar. Además, te devuelven los libros hechos mierda. Te pagan después a los premios. Sí, sí, sí. Es una cagada. Te tratan la revista como si fuera un sorete. El circuito de kioscos es una mierda, pero haberlo perdido como boca de expendio también es una cagada. Digo. Tiene que ver con lo que decía Mati hoy cuando la gente le decía que no saben que hay historietas. Sí, si no estás en el kiosco, no existís. Y es triste, pero es la verdad. Sí, para el común de la gente, si vos no estás en el kiosco, no existís. Entonces, el 90% de la historieta argentina que se publica en el país no existe. Por otro lado, ¿tiene sentido mandar revistas a los kioscos sin hacer publicidad? ¿Cómo le ganás? ¿Cómo ganás el interés del kiosquero para que te lo exhiba bien? Y el consumidor para que elija tu producto entre los miles que aparecen en los kioscos si no tenés una inversión publicitaria que genere ese atractivo o esa movida. Es complicado, es complicado. Yo lo hablaba, el tema de la publicidad es todo un tema, sobre todo por otro tema, que es hoy dónde publicitás, qué tenés que publicitar, en Facebook, hoy cómo es, porque antes era, bueno, lo pongo en el diario, incluso, a ver, no importa, supongamos que tenemos presupuesto ilimitado, sí, la radio, la tele. Una radio como mixtape, pero por ejemplo. Ya la gente no escucha radio, no mira tele, no... Todas esas cosas escucha, como que quedaron medio... Bueno, claro, sí, pero es que cambió, escucha podcast, mira Netflix, mira YouTube. Digo, bueno, la publicidad en YouTube, obviamente... Rendir, porque estás lleno. Debe rendir. Igual uno por lo general la pasa rápido. No sé qué te queda de todo eso. Pero qué sé yo, por lo menos te aparece y tenés que sacártela de medio. Algo queda, qué sé yo. O la tenés al costado. Igual, a ver... Es complicado, pero el tema en los kioscos y qué sé yo. Yo creo que si hay igual hay un público que busca. Y el público que busca y busca en el kiosco una historieta, la encuentra. ¿Hay un público que busca una historieta? Bueno, eso iba a preguntar. Quiero preguntar acá a la mesa. ¿Cuántos de ustedes, cuándo fue la última vez que fueron al kiosco a comprar una revista? No, yo lo sigo haciendo. Adelante. Por ejemplo, algunos tomitos de la colección de 80 años de Batman. No, bueno, pero los compro ahí, después... A comprar una revista, a comprar el último número de tal cosa, no un por libro. ¿Por afuera de historieta? Sí, por sí, sí, sí. Una revista que sale nada. todos los meses. No, claro, dejé de hacerlo. La Rolling era la última que seguía, la dejé de seguir hace un año y medio. ¿Por qué? Está. No sigo más. Y no, costos, no me cerraron los... Y además insuficiente también... La Rolling como revista, para mí como consumidor. O sea, la mitad de las cosas que me tiraba, yo ya me había enterado por internet, ya había leído notas por internet, tenía la mitad de la revista quizás online para poder verla. No tenía sentido pagarla, era una cuestión completista de coleccionista que seguía comprando la Rolling todos los meses. Y dije, bueno, me bajo de acá y esta plata la puedo invertir en historietas y no tirarla como la estoy tirando casi todos los meses acá, no valía la pena. Y ya está, ahí me despedí. Para sí, sí, yo no, en una sí. época llegué a comprar varias revistas. No me acuerdo cuándo fue la última vez que fui a comprar aquí una revista. No, para mí, el concepto revista en papel, por más que nosotros nos hayamos criado así, nos guste mucho, está terminado. Sí. Está terminado. Puede ser, Está puede terminado. Ser, puede ser. No existe más. En 10 años, graben esto, queda grabado, en 10 años sí, sí, los, sí. Kioscos no van a existir, los kioscos no van a vender más revistas. No, van a vender libros, van a vender muñequitos, van a vender cualquier porquería. Ya está. No, en 10 años la revista, el concepto de revista ya va a ser una cosa de la antigüedad. Bien. Bueno. Para mí no puede competir con lo que vos decías, Chaco, con la información en internet. Uno antes lo compraba para estar actualizado sobre ciertos temas, con la Rolling, con ciertas bandas, con cómo fue tal recital, sí, con alguna nota de música o revistas no sé, de literatura, ahora está todo online. No existe más. Para mí no existe más y con las... El diario se está muriendo. El diario se muere cada día un poco más. Sí, agoniza. ¿Cuánto sale un diario? El diario del domingo vale 110 mangos más o menos. Una locura, más de 100 pesos. El diario del domingo vale arriba de 100 mangos. Sí, 120, el del domingo está 120. Y la idea de que si no están los kioscos no existe, o que la historieta tiene que estar en los kioscos, nosotros nos criamos con eso, con todo, íbamos al kiosco, íbamos a ver qué había y comprábamos y todo, pero me parece que ya... Es una idea de generaciones pasadas. Pues, sí, pero a ver, pero es algo que sigue pasando. ¿Cuántos años tiene tu jefe que te dijo que...? Pero yo a lo que voy es, por ejemplo, lo que pasó con la generación Salvat. Bueno, es un fenómeno netamente de kiosco. Sí. Ok, no es historieta argentina. Estamos de acuerdo en eso, ¿no? Pero ahí tenés... Y la generación Salvat es algo muy particular. Porque... Y la compran muchísimo pibes. Pibes de 10 años. También digo, esta movida también en parte funcionó porque en el cine estaba pasando algo que era muy distinto a 15, 20 años todavía atrás. Está pasando, o sea, claro. Se retroalimentó. O sea, no fue algo, la generación Salvat no fue algo independiente. No fue algo solo. No fue como perfil que salió de la nada. Claro, que salió de la nada. Y que funcionó también porque estaba a muy buen precio. Por supuesto. Ahora se tienen que meter los tomos en el orto, me parece, digamos, porque los precios que están teniendo ahora... No sé cuánto está ahora, pero cuando arranca, por lo menos todas las colecciones en el arranque tienen unos precios muy accesibles. Bueno. Ahora están arriba de los 700 pesos, arañando los 800 ya cada tomito. Es imposible, digamos, sobre todo porque tenés demasiados, superaron aparte lo que es Marvel y DC, tenés una colección paralela de Star Wars, o sea... Spider-Man. Sí, claro, sí, o sea, es mucho, es demasiado, es imposible, incluso cuando te interesa un tomo, tenés que comenzar a pensar ahí. Yo, por ejemplo, le compré ahora el tomo rojo de la miniserie El origen de Kamala Khan para mi sobrina, que tiene 6 años y que está por comenzar a leer. También, viste, 730 pesos, también es un re lindo tomito, digamos, pero te pones a pensar y decís, ay Dios, estoy tirando 700 pesos por un regalo para mi sobrina, podría comprarme algo para mí. Está bien, vamos con esto. Porque igual, de todos modos, si lo buscas en la comiquería, va a estar más, más salado seguro. Solo, pero para mí hay un... Para mí, volviendo al tema del kiosco antes de que se vaya, yo creo que hay gente que no va a las librerías. Digo, si no va a una librería, mucho menos va a una comiquería. Y esa gente por ahí compra la colección de Salvat y consume la historieta en el kiosco. Y es todo un público que te estás perdiendo por no ir. Está bien, es decisión, por ejemplo, es decisión de cada editor, ¿no? Hacerlo o no. Pero a mí me parece que sí, que se está perdiendo una porción del público. Pero es un público viejo, no creo. Yo creo que la colección de Salvat la compran muchos pibes. Digo, Pero hay un público pero que llega, solo consume llega ese, en el kiosco. Si tuviese otro canal de distribución, yo creo que los pibes lo comprarían igual. O sea, lo compran en los kioscos porque está ahí, pero si se distribuyera sí, por pero bueno, librerías pero, o no sé, o en librerías. O en estaciones en estaciones de servicio irían igual, lo mismo, o en el súper. Pero irían igual. Sí, o sea, seguro en el supermercado es un gran lugar para vender cualquier cosa, pero olvídate, obviamente que la posta de la historieta es copar los supermercados. no me caben dudas, o sea, es el lugar al que hay que apuntar, es mejor que una librería. Si vos querés grandes ventas, tenés que copar los supermercados. Ahí está. Porque es el lugar al que va todo el mundo. Ahí está. Pero sí, seguro, olvídate. Habría que hacer un estudio de mercado, pero no me cabe duda. Hoy Marvel y DC. Un estudio de supermercado. Hacen ediciones. Hoy Marvel y DC hacen ediciones especiales para Walmart y tienen claro, una Marvel línea. No, DC sí. DC. Tiene una línea que se vende solo ahí. O sea, mirá si será redituable. Para mí, para agarrar a ese tipo de público, el canal de distribución va a tener que ser ese. El público casual. Que compra, no sé, compra un litro de leche, se compra una lata de tomates y ve un libro de Superman y se lo compra. Para mí el canal es ese, pero claro, los kioscos también lentamente me parece que para mí van a ir desapareciendo. Hay distinto tipo de historietas. Entonces, claro. Que para un cómic de superhéroes, o incluso para un manga pochoclo, o para una historieta infantil, el supermercado es genial, no tengo ninguna duda. Claro. Ahora, hay cómics que no sé qué tan bien les iría en un supermercado. No, bueno, entre ellos que... algunos de los que más nos gustan, ¿no? Material un poco más raro, más adulto, más jugado. Un manga de Junjito. Un Junjito, claro. Bueno, claro, ¿viste? Un qué sé yo, no sé, un ¿quién mató a Rexton en el supermercado? Capaz no se vende. No, pero un Dago te puedo asegurar Dago, que, sí. Dago, que bueno, claro, arde Dago, en sí. Llamas. Digo, bueno. Para decir algunos libros de los que editan las mismas editoriales. No, bueno, y de hecho ahora salió un nuevo tomo de Dago por la editorial Primavera Revolver, sí. Que es la única que mantiene aún la esta, distribución en kiosco. Claro, claro. Es una revista intermedia, digamos, porque hacen como arcos de cuatro números que después se venden con una caja, digo, tienen como si fueran libros. Claro, claro, claro. Tienen una pata en cada ámbito. En vez de reeditar como trade paperback, te la recopilan, claro, como en cajitas. En una caja, y de hecho ya arrancaron con la edición en libros, con este nuevo tomo de Dago. Ojalá así les vaya que, muy bien. Sí, de una. Pero ponele, todo lo que es historieta infantil se vendería a fantastillores en los kioscos. Sí, en los kioscos no sé si tanto, pero en los supermercados seguro. No, bueno, pero de hecho Gaturro, por ejemplo, tiene distribución en los kioscos. Gaturro, no en todos, pero en unos cuantos kioscos. Kiosquero lo sí. Tiene. Sí, sí, sí, y Mafalda también. No, sí, varios los libros kioscos, tienen, sí. ¿Coincidimos todos en que la calidad de la historieta argentina que se edita hoy en día en nuestro país es buena? ¿O estoy hablando pelotudeces? No, yo creo que sí. ¿Qué porcentaje les parece que aprueba una lectura hortiva? Tendría que leer todo. No, bueno, pone lo que cada uno leyó, te estoy diciendo, obviamente. Ah, sí. A mí me cuesta pensar un tomito que compré y quedé, que capaz lo encuentro, pero que haya quedado tremendamente decepcionado. Sí, pero incluso hay un montón que no compras. ¿Y por qué no los compras? ¿Solo porque no te alcanza la guita o porque no te interesan? No. También habrá material que lo agarraste en un stand o en una librería. Lo dejé y creí que iba a estar bueno. Medio verga, mejor. Ah, bueno, eso puede ser. Y bueno, y claro, sí, porque es todo el material que se da. Y yo creo que, a ver, que es más del 50% seguro, te diría hay un 70%. Poner de material bueno. De material que está bueno, que por lo menos me dan ganas de tenerlo, digamos. Bien. Después hay un 30 o 40% que no lo compraría aunque me sobrara la plata. Digo, de ese 70% que quiero tener, obviamente puedo comprar menos. Pero digo, pero hay un 30% que de verdad diría, no me interesa. Ni me interesa. No me interesa. Claro, no necesariamente que sea malo, pero por lo menos. Bueno, claro, no me claro, interesa. Claro. No, exactamente. La editorial de Fernando Bis. Yo no creo que sea una mala editorial. De Módena. Hecho, ojé el material y me parece... Yo, de hecho, el primer libro de República Gada lo tengo. Claro, me pero parece sí, bastante no bueno, si pero la verdad comprando. Que a mí no me claro. Interesa. Sí, yo claro. Leí República Gada, digamos. No, es un material que a mí no me interesa, pero parece que está muy bien editado. O sea, y vende que un montón, además. Sí, eso ni hablar. Pero está muy bien editado y es un material que tiene un público, casi te podría decir, cautivo. Pero sí, es un material que a mí particularmente no me interesa, y que si ese tipo de material no estuviera, no formara parte de nuestro mercado, no lo extrañaría tampoco, digamos, porque no, y eso que consumo manga, pero hay de todo, obviamente. Eso puntualmente, obviamente. Digamos, a mí no. Bueno, coincidimos en que en general hay un promedio más que aceptable. Sí. Bien, yo creo que sí. A lo cual yo replico con dos preguntas. A ver. Primera, en 1980, hace 40 años atrás... No habíamos nacido nosotros. Sí, no, yo miento. Sí. Alrededor del... Sí, ya sé que creo sí, que estaba jodiendo. Menos Javi. Menos Javi y Gonza. Los demás sí habíamos nacido. Pero era muy, muy niño, debo decir. Mentira, vos ya te hacías la paja en 1980. Bueno, eso sí, pero... De que de muy niño se hacía la paja. Claro. Aprendió a hacerse la paja antes que hablar. Claro, de hecho, todavía no sabe hablar, pero ya es un experto en la paja. Alrededor de 1980... En hacérsela a los demás, sobre todo. No. Por favor. Volvamos. Alrededor de 1980, yo calculo, estimo, sospecho, que más o menos un 70% de la historieta que se producía en Argentina se publicaba también en Europa. Hoy... Sí. Creo que no llega al 10% la historieta argentina que se publica en Europa. ¿Por qué? Si la calidad supuestamente es mejor ahora que antes, ¿por qué ahora es mucho menos el material argentino que trasciende las fronteras del país y encuentra mercados en Europa? Digo Europa como... No, bueno, lo que pasa es que... ¿no? Seguimos sin hablar de La Plata porque... Seguimos sin hablar de La Plata. Vamos, que... Eso va a ser después del corte. Bueno. Quiero cerrar este bloque y dejar eso para el segundo. No, está perfecto. Porque tiene un poco que ver con eso también. Digo, cosas que he tomado de hablar con autores y qué sé yo, viene un poco de hacer lo que te gusta, de hacer la historieta como se te canta el orto, para vos... Y si se vende bien... Y si no te chupa un huevo. Y si no te chupa un huevo y no lo haces con la intención de ganar plata o de vivir de eso. Y bueno, nada. Y si un editorial de acá te la compra copado, pero como no la hiciste con la intención de ganar plata y qué sé yo, tampoco te calentás en moverla por el universo entero a ver quién carajo te la edita. Con ver el libro editado y que se publique, ya te alcanza, sea acá en o donde sea. Me parece, pero yo... Que es una cosa casi de conformismo o de rascabolismo, decir, es mucho quilombo. De ciertos autores, digo, a ver, eso lo escuchaba la otra vez en Crack Bamboo, había muchos autores que hablaban de eso y hacían una reivindicación de esto que estoy diciendo. De me chupa un huevo si se publica o no fuera de Argentina. No solo si se publica o no fuera de Argentina. Digo, me chupa un huevo o no, digo, ganar plata haciendo historieta. Digo, la hago porque coso, un libro me toma... Pero yo no te estoy hablando de ganar plata, te estoy hablando de trascender las fronteras de tu país. Pero viene con eso, digo, ¿por qué uno busca venderlo en Europa? Para hacerte conocido para ganar, en otros mercados. Sí, ¿para qué? Para ganar plata, boludo. Para eventualmente vivir de eso. Hacerte conocido. ¿Para qué? Para tener fama. Digo, que sos un influencer. Y ni siquiera los influencers también lo hacen para ganar plata. Gana un montón de guita. O sea, a ver, nadie quiere ser famoso por la fama misma. Digo, es un poco estúpido y banal decir, ay, yo quiero ser famoso. El chiste de la fama es que viene con una valija de billete. Claro, si a vos no te interesa ser guita, te chupo un huevo donde se publique. En tanto se publique tu obra y alguien la lea, vos vas a estar conforme. Digo, no tenés la necesidad de moverla para vivir de eso. Y muchos de estos autores a lo que dicen es eso, es que les toma tanto tiempo hacer una novela gráfica porque la producen en su tiempo libre y bla, bla, bla, bla, bla, que estás un año y medio haciéndola por ahí. Y nadie te va a pagar por un año y medio de tu vida que vos invertiste ahí. Entonces ya fue, listo. Que se vea, se publique, y como nadie me va a pagar lo que corresponde ni algo que se le acerque, ya me chupo un huevo y lo hago por la necesidad de hacerla. Me toma el tiempo que me toma, porque obviamente lo tengo que hacer en el rato que tengo libre, y ya está. Y después si se publica bien, y si no también, pero como no tengo la necesidad de transformarlo en un rédito material, y por eso no se publica en Europa. ¿Para qué mierda se le va a mostrar a editoriales en Europa si no es para cobrar en euros? De verdad lo pregunto, digo, por ahí alguno me dice, no, bueno, porque quiero que lo lea mi tío no. Vicente que vive en Cataluña, pero le mando el libro por correo, digo, qué sé yo, no hace falta. Yo creo que igual, como vemos en varias convenciones de acá, cuando vienen editores, se presentan muchos chicos y chicas con sus proyectos, incluso con libros editados. Lo que pasa es que pero son pocos los que efectivamente se llegan a editar. Bueno, pero yo creo que también tenemos que ver, tenemos que ver también que los mercados a los que quieren acceder los autores argentinos también están llenos de muchos autores locales que también quieren entrar ahí y no hay espacio para todos. Sí, sí, sí. Y voy a dar un ejemplo de algo que pasó hace poco, que es Tomás Dazan abrió una editorial en Francia que se llama Ilatina para publicar autores de historieta argentina allá. Tiene una línea clásica y algunos autores más nuevos. Bueno, sacó un libro de Quique Alcatena con Gustavo Gimp, que acá había sacado Loco Rabia, Wampum y Wigwams, que lo iba a sacar inicialmente para diciembre. Pero el distribuidor le dijo, mirá, este diciembre es el récord de lanzamientos para las fiestas en el mercado francés. Es el récord. Nunca se vieron tantos libros que se lanzaron para diciembre. Así que te diría que este libro por ahí, para que tenga mejor repercusión, claro, por ahí te conviene sacarlo en marzo. Con lo cual, si hasta aquí que Alcatena le cuesta entrar al mercado francés con una obra que ya se publicó acá y no encuentra el espacio para poder difundir su obra, ¿qué le queda a un pibe o a un autor que saca su primer libro y tiene que meterse dentro de un mercado en donde están todos peleando para entrar? Están todos. Es una puerta y hay 50 personas que quieren pasar. Yo creo que algo de eso también debe haber por el hecho de que no llegue de la misma manera que antes. Digo yo. No sé. Claro, ¿qué pasaba en los 80s para que sucediera eso? O sea, ¿qué, y había muchas revistas de antología. Había un montón de puertas para entrar. No, pero digo, tenías un circuito muy bien armado a nivel editorial, vender la misma historieta a un editor grande de España, un editor grande de Francia, un editor grande de Italia, un editor quizás de Alemania o de Inglaterra, y cobrarla muchas veces. O sea, estaba muy piola ese circuito. Claro. Y claro, no estaba tan globalizado el mundo tampoco, ¿no? Claro. Los dibujantes que publicaban afuera eran los que tenían la posibilidad quizás de viajar o de contratar un agente que les moviera la merca. No es como ahora que a través de las redes un pibe de Malasia que no sabe hablar inglés puede estar trabajando para Estados Unidos. Un mail a la oficina de DC, o un pibe de Brasil que no sabe dónde queda Francia puede estar trabajando para Francia y así, ¿entendés? Claro. Sí. Ahora la globalización propicia un poco esto que dice Javi, que son un montón de tipos tratando de entrar a una puerta que siempre es la misma. ¿No? Claro, antes por ahí incluso lo que pasaba, me imagino, es que llegaban al mercado, a los mercados grandes, tipo el europeo. Los más consagrados. Los más consagrados. Claro, no. Y los autores, ¿dónde tenían una industria de la historieta? Que acá la había, por ahí, en, como decís, en Malasia. No había una chota. No sé si había, ¿entendés? Claro. Entonces el autor malayo no estaba tratando de buscar sus historietas y el argentino sí, porque las producía para acá. Acá llegó un momento, por ahí de mediados de los 80, que la gran mayoría de lo que se publicaba en La Urraca, la gran mayoría de lo que se publicaba en Récord, más de la mitad de lo que se publicaba en Columba, al toque salía en Europa. O en un contenitore de Italia, o en una revista de Francia, o en una revista de España, o en todas a la vez. Uh-huh. Pero digo, eran pocos los autores de presencia en este circuito industrial de la historieta que no tenían sus obras también publicadas en Europa. Mientras que ahora es como la excepción más que la regla. Es que de las editoriales que mencionaste ya no queda ninguna. No queda ninguna, ya sé, pero digo, no solo quedan algunos de los autores, sino que vinieron varias generaciones nuevas, de los cuales muchos dirán, me chupo un huevo publicar en Europa, y otros dirán, me encantaría publicar en Europa, pero cada vez pareciera que queda más lejos. No, pero ahí también entonces también debía pasar. Debe haber cambiado también el mercado europeo. Obviamente, debe haber editores que buscan otro tipo de material. Y en esa época yo supongo que también esos editores, dueños de estas editoriales, tenían ya un camino aceitado en Europa para poder mover también ese material allá. Sí. O sea, no creo que... A mí me parece también... Récord era prácticamente una sociedad con una editorial de Italia. Una editorial italiana. Pero a mí me parece... Y esto ya es en el terreno del me parece, que la historieta argentina perdió la sintonía con el mercado europeo. Como que estamos hablando de cosas que ya no son tan interesantes o tan relevantes para el público de otros países. ¿Nos estamos mirando un poco más el ombligo o nos estamos concentrando en una forma de contar o de dibujar que no reviste tanto interés fuera de Argentina? Me encanta, por ejemplo, que se publique Dora en Francia y le vaya bien, o que se publique El Catena en Francia, o que se publique lo que sea, o que Intensa de Sole Otero haya salido en España y en Francia. Me parece genial. Pero me parece que no son... O no son tanto los editores europeos que están prestando atención a ver qué carajo pasa acá, o no son tanto los autores argentinos que están creando algo relevante e interesante por afuera de nuestro día a día sudamericano. Bueno, puede ser. Se piensa casi exclusivamente en el mercado local. El mercadito local. Claro, en este mercadito, en esta kermés. Claro, sí. En esto que tenemos acá, y no hay tanto interés en exportar ese... material, digo yo. Sí, lo cual es loco, sí. Porque coincidimos con que talento sí hay. Sí. Y buen nivel, es una sí cosa hay. Más bien. Localista con pocas posibilidades de trascender. Bueno, cierro este bloque y dejamos para el final lo más groso. Dale. Con una pregunta que ya nos hemos hecho tangencialmente a lo largo de la charla, pero que está buena plantearla bien claro, en voz alta y de modo diáfano, en blanco sobre negro. ¿Por qué les parece que la gente que no es parte del gueto o que no es militante de la historieta argentina no se entera que sale todo este material? ¿Por qué existen estos clientes como los que tiene el chaqueño ahí en la librería que dicen, se sigue haciendo historieta? ¿Por qué les parece que toda esta gran movida de autores y editores publicando muy buen material pareciera estar concentrado en una secta de iniciados que somos los que más o menos manejamos la información de que esto existe? Pero hay un inmenso público que podría eventualmente consumir este material y no lo consume porque no tiene la más puta idea de que existe. Historieta en los supermercados, voy a decir. No, qué sé yo, hay muchos factores. La verdad que son muchísimos. Hay una parte de prejuicio, sin duda. Hay una parte de dificultad en el acceso a grandes medios que puedan hablar con conocimiento y con verdadero interés por difundir toda una movida de autores y de editoriales que se está dando. También la falla que decíamos en las librerías de no exhibir bien el material, de seguir en algunos casos, incluso todavía se ve, de poner las historietas en los lugares para chicos. Son muchas dibujados cosas. Por ejemplo, creo que con vos o con alguno de los pibes en común teníamos el chiste ese de que en dibujados vamos todos a comprarnos entre nosotros, pasa mucho. Editores y autores, sí. Y tres o cuatro más del público, así, todos conocidos, todas caras conocidas, en dibujados, todos estamos comprándonos la plata que va de un lado a otro, así, no viene de afuera. Es medio un chiste, pero es medio así, boludo. Estamos todos ahí comprándonos entre todos. Bueno, Javi tiró tres puntas interesantes, fallas en la difusión, fallas en la exhibición y existencia de prejuicios. ¿Quieren sumar algo más? Sí, yo por ejemplo, yo tengo un amigo en Holanda que cuando volví de la crack y estuve como dos días chateando con él acerca de lo que había pasado hoy con la crack, se interesó por un par de los libros que yo había comprado y me dijo, bueno, ¿qué? Pero los quiero comprar digital. Porque obviamente no me los vas a mandar, no me vas a comprar uno para mí, mandármelo un quilombo. En Argentina nadie compra digital, todo el mundo cree que lo digital se lee gratis. Bueno, no hay edición digital. No, lo primero que me tiró él fue, che, ¿eso se lo puede conseguir escaneado? Le dije, no, que es un lanzamiento que recién salió, ni pienso escanearte el mío, no voy a hacer mierda en mi libro para escaneártelo a vos, claro. Gil, pata sucia que estás viviendo allá en Holanda, jodete. Bueno, entonces, pero ilegalmente lo puedo comprar digital, y no sé, a ver, vayamos, miremos, entramos ahí en la editorial, eran unos libritos de Libera la Bestia, qué sé yo, no había manera, no había forma. Mi amigo que está en Holanda no tiene acceso digital, y él está acostumbradísimo a eso, o sea, consume digital de Bahía del Pirata y también consume digital legal, o sea, está súper acostumbrado, para él es recontra natural eso, compra también en papel, compra muy poco en papel, compra ómnibus y cosas así, pero compra algún papel, pero consume muchísimo digital y de hecho comenzamos entre los dos a ver, bueno, está bien, esta editorial no, qué editorial te ofrece el material digital? Porque prácticamente ninguna. Sí, o sea, y el consumo legal digital cada vez se está divulgando más. Porque, sí, fuera de Argentina, ¿no? Bueno, pero porque es barato y... Y no ocupa lugar. Y no ocupa claro, lugar. Sí. No, no, y sobre todo son esos dos factores. Ya, pero digo, a ver, que... y cosas como Netflix o Steam, digo, plataformas de otras cosas... han hecho que la gente se acostumbre, sí, que se familiarice más con ese a pagar formato, sí, para tener, para recibir, sí, contenidos online, digamos, contenidos digitales. Entonces me parece que sí, que es una puerta que habría, qué cosa pasa, que acá vos lo vendés, lo compra uno y a los 5 minutos te lo subió, pirateó, claro, te lo pirateó. No, agarró la misma que te compró, lo subió y ya, y sí, ya claro, lo baja todo el mundo. Es un problema de acá, pero bueno, nada, qué sé yo, me parece que... No, en realidad no es que es un problema de acá Argentina. No, supongo que todo el mundo. Todo el mundo, sí, pero bueno, vos tenés que confiar en que... primero, a mí me parece que eso es una buena herramienta de promoción para las editoriales. Tener, sí, el libro a la venta digital es yo una... Yo creo que eso funciona justamente buena para los casos que decís vos, de alguien que quiere leerlo afuera y que el envío le sale más caro que el libro. Claro, sí, por supuesto. Pero ¿por qué es perjudicial para una editorial argentina tener cada uno de sus libritos a disposición digital? No, yo no creo que haya algo perjudicial. No, para mí no es. Yo estoy de acuerdo con vos. La persona que lo busca escaneado y se lo baja y lo lee escaneado. Sí, nunca te lo iba a comprar. Claro, y además, no te lo iba a comprar. Debe leer una cosa horrible, sí, escaneado. Por supuesto. El no ya lo tenés, digamos. Gente que no te va a comprar ni en pedo, hay un montón. Claro. Pero además aparece uno que dice, bueno, sí, se paga por leerlo online, bueno, dale, lo pago. Ojo, reconozco que debe llevar tiempo también armar una infraestructura, una plataforma de venta online, y bueno, ya hemos hablado de ese tema, digamos, de la precariedad con la que se manejan las editoriales de acá, pero por una cuestión, digamos, de que no hay tanta plata en juego. Pero eso me parece que es como una carencia que noto yo, digamos, en las editoriales, o al menos que lo terminé descubriendo llegando a finales año, gracias a mi amigo, digamos, que comenzamos a revisar 4, 5, 6 editoriales y dijimos, che, ninguna tiene el material online, o sea, es que, al punto tal que mi amigo dijo, bueno, ¿sabes qué? Dejame de hablar de libros que yo no voy a poder leer, boludo, o sea, claro, hablemos de cosas que sí. Hablemos de Batman, Justice League hablame de cosas que sí voy a poder leer, pero dejá de contarme cosas que no puedo leer yo, boludo. Bueno, ¿sabes qué? El prejuicio que decía Javi, lo veo cada vez menos, lo de la exhibición lo veo claramente, sobre todo en las comiquerías, no tanto librerías, porque hace mucho que no entro a librerías, a mirar cómo tienen exhibida la historieta, porque ya como me resigné a que está todo hecho para el orto, y por supuesto me toca mucho más de cerca y me gustaría ahondar un poquito más en lo que tiene que ver con la difusión. Decís, la dificultad para acceder a grandes medios que hablen de lo que se está produciendo y demás. Coinciden todos, me imagino, con que la difusión que se hace de la edición argentina historieta es insuficiente. Sí, obviamente. Sí. No hay recursos, sí. O sea, nadie tiene guita para gastar y nadie tiene ideas que permitan trascender el cerco de la guita, digamos, que nos permitan acceder a la gente o a una difusión sin poner un mango. Gonza tiene algo para aportar. Sí, creo que lo que pasa con el tema de la difusión es algo igual que lo que dijeron medio en joda, medio en serio con Dibujados el Chaqueño, que es endogámico. Yo, como alguien que difunde historietas en un sitio web, lo leen lo mismo que pueden leer Comiqueando, como pueden leer Tierra Free, como pueden leer cualquier otro sitio, Uroboros, y escuchan nuestros podcasts distintos. También hay una cuestión que esto ya me toca un poco en lo personal, que es, a mí me gustaría poder difundir más, de capaz otros libros no toquen, pero digamos me implica poner un billete extra por cada libro que se edita mes a mes. Y capaz te empantan un poco en lo que es poder difundir un libro. Te resignás a difundir un libro que podés pagar porque te gusta, por lo que querés, o directamente no podés porque te aumenta algo y ese libro se traslaza. Vos decís que no hay un esfuerzo de las editoriales para que le lleguen los libros a la gente que está dispuesta a hacer el laburo de difusión de onda a través de medios alternativos, como pueden ser podcasts, sitios web. Eso es un problema. Y también elevarlo, capaz, terminar una columna en la revista Viva, pero... digamos, llegar un poco más a eso, porque digamos, los que pueden leer Comiqueando, ese mismo público pueden leer los sitios que nombré recién, y quedamos entre los mismos. La misma, es como si fuera una isla donde nos autofinanciamos todos, ¿no? Digamos, el que le compra a Javi, Javi con la plata que gana, se lo termina comprando a, no sé, Locorrabia, por dar un ejemplo. Es una plata que va y viene entre un mismo lugar. Creo que ese sería un problema, es como poder salir de ese lugar. cómodo, no tengo nada más, más puta idea. Hay mucho, si se me permite, por ahí ahora me escuchan algunos editores, bueno, Javi acá es editor y me putea, pero yo siento que hay... La concha de tu madre. Pero yo creo que en cierta hay mucho desprecio por la difusión. A los difusores de la historieta se nos trata muy mal. A mí, salvando a alguno, pero yo salvando... Yo te trato mal, Fede. Alguna vez dice no, que alguien le da besos en el cuello. De verdad, digo... A veces, digo, cuando salen libros y qué sé yo, digo, alguna vez alguna editorial me mandó alguna cosa, digo... Ah, vos querés no, todo gratis. No es por garronear, bueno, digo. En España es así, ¿eh? En España la no gente es que escribe o habla pero, sobre historieta no paga en la puta vida un libro, ¿eh? Loco, nosotros, desde digo, comicando debe ser por ahí como un bastión de la información sobre historieta, y hay otro montón de medios más hoy que muchísimos, hablan de historieta, suerte, muchísimos. Digo, las editoriales, usted tendría que tener a todos en cuenta y mandarle libros a todos estos medios que difunden todos los lanzamientos, todo el tiempo, además de que obviamente le lleguen a Clarín, La Nación, a quien carajo sea que se encarga de hablar de ese tipo de cosas en los medios grandes, en los noticieros o en los canales de televisión o donde sea, desde ya. Pero empecemos también por reivindicar los medios específicos, porque si vos no arrancás regalándole el libro al chabón que se rompe el culo y tiene un blog y difunde toda la puta novedad, que difunde los pocos libros que se puede comprar. Si vos no arrancás regalándole los libros a ese, ¿cómo voy a pretender que se los regale a La Nación? O al revés, por ahí es más lógico. Pero el otro chabón es el que va al público al que vos estás apuntando. Hay más chance que se entere, ¿entendés? Y el pibe que compra Batman y lee su blog... Porque el chabón sube reseñas de Batman, de pronto reseña una historieta argentina y dice... La sudestada, ¿qué carajo es esto? ¿Qué carajo es? Exacto, pero nada, pero el chabón reseña los cómics que compra, y por ahí solamente compra cómics yankee, pero y vos se los tenés que regalar para que el tipo hable. Pero bueno, dale, pero es parte de la inversión, y es parte de un gasto, y no es poner pauta publicitaria en coso, es destinar un porcentaje ínfimo de la tirada, o no tanto, depende, porque si cada vez achican las tiradas más, sí. No sé... Pero digo, a repartirlo entre los difusores de la historieta, digo, qué sé yo, por ahí en Comiqueando difunde mucho más Andrés, y yo sé que Andrés, por ejemplo, le regalan toneladas de libros. No todos los que me gustaría, pero sí, me regalan, algunos me regalan. Este mismo reclamo vale también para Ibrea, para OVNI, yo lo vengo haciendo. Hace mil años, digo, en Comiqueando nosotros, digo, somos el coso de difusión más grande que hay, qué sé yo, jamás nos mandaron nada. Digo, un libro, digo, es lo que digo, si se lo dan a Andrés, vale. Digo, pero nunca. No, a mí OVNI nunca me mandó. Ah, este año OVNI me mandó los dos libros de Spinneret y el de El Principito, de Franco Biglino. Se los agradezco a Martín Casanova, no a OVNI. Claro, o sea, claro. Martín Casanova de OVNI. Me mandó un paquetito con esos libros. Pero en general todo, digo, o sea, primero nos lo tendrían que dar a los que nos encargamos a la difusión de la historieta. Y sí, y le tendría que llegar todo a todos. Digo, ¿es una inversión? Sí, bueno, pero ¿y si vos querés que el sitio de todo a la papa le llegue una caja para Comiqueando con todos los libros de OVNI? Y él después ve quién carajo lo reseña. Por ahí no le... La papa, por ejemplo, el caso de OVNI, no lee cómic en castellano. Claro. Posiblemente se lo reparta al que sí le interesa. Y sí. Así, ¿entendés? A mi sobrino. Claro, que lee cómic yankee en castellano. No ya importa, está para escribir, ¿eh? Te digo, pendejo, ya tiene 13. Eso falta, digo. Y no hablo puntualmente de mí. A mí por ahí en un pasillo me paran y me regalan libros. Más de una editorial me ha regalado libros miles de veces. Pero no es algo que se use. En España hay una cosa que se llama servicio de prensa. Todas las editoriales tienen un servicio de prensa. Vos te inscribís en el servicio de prensa de las editoriales presentando credenciales que acrediten que efectivamente te dedicas a la difusión de historieta, que existe tu podcast o tu canal de YouTube o tu blog o tu sitio o lo que chota sea. Y una vez que vos estás registrado dentro del servicio de prensa, todos los meses recibís las novedades de la editorial. Claro. Y a veces te las mandan en PDF para que las leas en PDF y a veces te las mandan en físico. Si vivís en, qué sé yo, en Santiago del Estero, lo más probable es que te manden un PDF. Y si vivís en la misma ciudad donde están las editoriales, sí, lo más probable es que te manden los libros. Claro. Pero bueno, claro, ahí está, por ejemplo. Eso yo no lo había pensado, pero de última, si es para difusión, digo, no me tenés que regalar el libro, mandame el PDF, digo, porque lo que importa es que yo lo lea y sí, lo pueda difundir, no a engordar mi colección, digo. No, claro, no es eso. Pero, y ahí, sí. Digo, me parece muy importante. Es lo mismo que pasa con las privadas de prensa, digo. ¿Cómo haces, claro, que la gente vea las películas y todos los jueves? Y te anotás en una lista de periodistas, te llaman y te dicen, che, maestro, estamos estrenando tal peli, ¿querés venir a verla? Venite, exacto, a las 10 de la mañana al shopping Abasto, a la Concha de tu Madre, y damos la película para todos, claro, los periodistas. Sí, bueno, eso, si eso no se hiciera, o llamaran solamente y la dieran en una cueva para cuatro personas, y bueno, solamente, sí, esas cuatro personas hablarían, claro, y cada tanto. O garparías la entrada para ir a ver la película que después vas a reseñar. Claro, pero solo hablarías de las películas que te interesa agarpar la entrada. Exactamente, que van a ser siempre las menos. Exacto. Entonces digo, si vos querés de verdad que se hable de todo, y bueno, sí, tenés que hacer que ese todo me llegue. Cuando a mí me llega, y sí, yo hablo de cualquier película. ¿Y por qué? Porque tengo acceso a todas y las puedo ver gratis. Entonces, puedo ver todas gratis. Bueno, hablo, no sé, aunque más no sea, de la que más me gustó. Pero sí, sé además, que es la que más me gustó porque las vi todas. Es más, fácil, no es, que es más fácil que vos te formes un criterio confiable si ves 60 películas que si ves 6. Totalmente. Entonces, claro, pasa a valer más la opinión del que vio 60 películas que la del que vio 6. Entonces, ¿qué le conviene al que estrena todos los meses una película? Que hable bien de su película el tipo que ve muchas películas. Claro, por supuesto. Si habla bien de tu película, el tipo que vio, es la única que vio. Y claro, bueno, incluso sí, a la hora de premios y qué sé yo, que ahora está tan de moda los premios de Sarasa y qué sé yo. Si las editoriales te mandan todo el material y vos de verdad leíste todo, podés hablar de todo, porque siempre siempre cuando se entregan premios, ¿no? Te da una idea. A uno siempre le queda la sensación de que hay como una cosa muy sesgada, ¿no? Hay como un sesgo, digo. Estos tipos leyeron todo lo que se publicó en el año. Bueno, esa es la diferencia, ¿verdad? Imposible. Entre el Banda Dibujada y el Colossus, por ejemplo. El Banda Dibujada, vos para ser considerado por el jurado tenés que entregar 4 ejemplares físicos de, sí, cada libro que quieras postular. Sí. En el Colossus lo único que tenés que hacer es mandar el PDF. ¿Entendés? Entonces, muchos más pueden participar. No necesitas mandar 4 ejemplares. Pero te digo, el tenés que mandar para participar es diferente. Sí, digo, sí. No es un premio abstracto que se da. No, pero por ejemplo, con los trillos eso no. No, los trillos son abstractos. Con los trillos no pasa. Trillos, claro, no sabés. Claro, por eso los trillos no, no, no hay que postularse. Alguien, claro, elige, claro, que vos estés en esa terna. Uh-huh. Claro. Después la votación es más transparente. Pues bueno. Exacto, bueno, pero yo digo, por eso, los que eligen, ¿leyeron de verdad todo? Ah, no, no tengo la menor, por supuesto, idea, que no. Seguro, yo, que, no. Vale, yo, que no. Yo voto en los trillos y no, creo que una sola vez me apareció un título que yo decía, ¿qué carajo es esto? Jamás lo escuché nombrar. Bien, el resto lo había leído. Pero vos sos una máquina de yo leer. Yo soy una máquina, sí, vos lees un montón. Un termo de mierda. Sí, sí, o sea, vale, además, en los trillos votan, por lo general, los que fueron invitados. Sí, los que fueron invitados alguna vez. O sea, qué sé yo, este año lo invitaron a Ricardo Villagrán. Sí. ¿Cuánta historieta argentina lee Ricardo Villagrán del año? Ricardo, claro, Villagrán al año lea, no sé, la mitad de los títulos que van a estar postulados a los trillos del año que viene. No, ojo, no, capaz que el tipo no vota nada. No vota nada. Y ya, probablemente supongo que sí, debe ser así, sea así. Y sí, pero también entonces se te va cortando el. Claro, el claro, proceso, claro. Sí, bueno, sí, yo les propongo hacer una breve pausa, escuchar, dale, una canción y, bueno, meternos en el tema urticante que tiene que ver con esto que venimos gambeteando desde hace como una hora y media o más, que es ¿por qué carajo es tan difícil vivir de la historieta en nuestro país? Una cancioncita y ya estamos con un segundo bloque polémico en este sentido. Yeah. 124 Comiqueando, estamos reflexionando en voz alta con Fede, Matías y Javi acerca del estado actual de la historieta argentina, metiéndonos en unos berenjenales en los que nos movemos con la destreza de un pingüino empetrolado, y tenemos para tocar un tema que venimos gambeteando sin éxito desde prácticamente que empezamos el podcast, que es ¿por qué carajo es tan difícil vivir de la historieta en nuestro país? ¿Por qué en aquel lejano 1990, cuando se empezó a desactivar la historieta como industria, se desactivó también la posibilidad de que un montón de gente que produce historietas de gran nivel pueda morfar todos los meses, pagar el alquiler, la educación de sus hijos y, no sé, algún auto que se quiera comprar o algo, de su laburo de la historieta? ¿Por qué es tan difícil? La respuesta más obvia, ahora después tendríamos que ver por qué pasa esto que yo digo. Bien. Es que la historieta no genera la guita suficiente como para sostener que vivan este montón de autores. Digo, me parece entonces, que ese es el tema, obvio. Explícame, Ibrea. Obvio y lógico. Bueno, no, claro, es que cuando dice bueno, historieta. Cuando hablo historieta, hablo de historieta argentina. Puntualmente historieta entonces, argentina. Algunas historietas autor, no generan claro, la guita. Claro, sí. La historieta argentina en particular, digo, estamos hablando de historieta argentina. Ahora, explícame de La Flor. ¿Por qué? OVNI. Bueno, pero, sí, está en el ¿vos diario. ¿Vos hablas de que los autores no pueden vivir o que...? En general. Ah, bien. Autores bien. Y editores. Yo creo que editores que viven de la historieta debe haber tres o cuatro, ¿no? ¿En Argentina? Sí, no mucho más. Sí. Gente que puede sacar todos los meses de la editorial la guita que necesita para vivir y además pagarle a algún empleado... no es tanta, deben ser tres o cuatro editoriales. Pero porque tiene o bien un volumen de producción o tiene una, dos o tres gallinas de los huevos de oro que venden muchísimo más que el promedio y eso hace que pueda mantenerse tanto él como la editorial, una serie de empleados, pero son los menos. ¿Qué le impide a los demás tener una gallina de los huevos de oro? Eso era lo que estaba por preguntar. Hay que encontrarla, no es tan fácil. ¿Vos decís que el que encuentra la gallina de los huevos de oro se para? Y sí, yo creo que sí. ¿Sí? Perdón, vamos a poner casos puntuales. ¿Vos de La Flor vive por Quino y por Gaturro. Sí. Ya está. Sí. Le sacás Quino y Gaturro y se funde. Sí. O se funde o queda como una de las editoriales como Boutique, la nuestra. Claro. Que publica Rodolfo Walsh. Es que es verdad, publica Rodolfo Walsh. Sí, todos también. Los libros de Rodolfo Walsh están en De La Flor. Sí, igual me fui hablamos más a la parte de historieta, ¿no? Estaba jodiendo, me echando con Rodolfo Walsh. El tema es cómo conseguís la gallina de los huevos de oro no tenés guita para bancarla. Porque vos me decís, ponele, recién me decías, Gaturro, Quino, ponele Macanudo, ¿no? Sí. Que el Eternauta, Macanudo, el Eternauta. Los clásicos de Robin Hood podrían ser un clásico de Robin Hood. Una gallina de huevos de oro. Y más o menos, mira lo que está editándose de Dago, no pero creo. Pero no es Robin Hood. El que salió nuevo de Dago por Primavera Revolver, no es de Robin Hood. Que editaba Comicar, sí y les fue bien. Sí, pero no se hizo millonario. No, tampoco hizo una tirada ni una difusión como para hacerse de millonario. No, bueno. Volvemos a lo de antes. ¿Cuánta gente fan de Dago se enteró que salieran los libros de Comicar? Ese es un problema, pero es un problema porque es una editorial chica. Entonces, vos encontrás la gallina de los huevos de oro, pero si no la podés explotar... Bueno, no, ¿tiene sentido que una editorial chica tenga una gallina de los huevos de oro? Es que ahí ya estamos en un tema de nuevo vinculado a la avicultura, que tiene que ver con... ¿Qué es primero, si el huevo o la gallina? No, claro. ¿Qué es primero, tener una estructura grosa y alimentarla con un jitazo o tener un jitazo que te permita tener una estructura grosa? Yo creo que se van dando un poco las dos en paralelo. Claro, de La Flor ni en pedo tiene la misma estructura que Hotel. Pero también por una trayectoria de muchos años. Pero tiene también la maquinaria aceitada para que cuando sale un libro de Gaturro esté en todos lados y se venda lo que se tiene que vender. Yo no sé si Hotel mañana edita Gaturro. No, vende lo mismo que De La Flor. No, mucho menos. Mucho menos, por supuesto, porque no tenemos los canales de distribución que tiene De La Flor para poder vender sus títulos. Y no lo pueden bancar, posiblemente, tengan que hacer una tirada más chica. Suponiendo que no le tienen que pagar a Nick, ¿no? Sé que Nick viene y le dice, les regalo, muchachos, el libro de Gaturro, edítenlo. Qué sé yo, vos decís, esto va a vender, pero tampoco te podés arriesgar demasiado, no tenés tanta guita para timbear, son muchos factores. Además acá estamos hablando de que te viene algo que vos ya sabés que es hit. Encontrar la gallina de los huevos de oro es pegarla de ojete. Es editar una cosa de la forma regular que edita tu editorial y que de pronto se agote en 15 días. Bueno, pero a varias editoriales a varias editoriales medianas y chicas le ha pasado editar un libro con expectativas normales o bajas y descubrir que a los 4 meses ese libro se había agotado. Acero líquido, Poncho fue. Pasó con Poncho. Bueno, con la Sudestada un poco también. Ahora salió la nueva edición. Tercera edición. Han habido libros que se han prendido fuego, pero que en muy poquito... Me acuerdo cuando Agua Negra sacó ese de Jorge Lucas. ¿Cómo se llamaba? El de Regreso a Arkham. Regreso a Arkham. Lo sacaron con eso, bueno, vamos a sacar un libro medio así para chorear con, y explotó. Con el cazador. Claro. 3 meses estaba agotado. La horda fan de cazador. Pero no, se reeditó. No, porque desapareció la editorial. Bueno. Pero una editorial que no pudo bancar el éxito de un libro, ¿entendés? Porque sí, es verdad que pasa, lo que decís, Fede, es eso. Vos también tenés que tener la estructura y los canales de distribución como para que eso que vos proyectás como un hit pueda llegar a toda esa gente que lo está buscando. Y sí, estar sí, preparado es para reeditar, ni bien se te agote. Claro. Viste, aquello, sí, acero sí, líquido sí, hace sí. Un año y medio que estaba agotado. O sea, bueno, una puta madre, es acero líquido. A ver, eso yo no lo entiendo. Ya por la quinta edición. Eso yo no lo entiendo. Porque, a ver, si vos editaste un libro y se agotó, quiere decir que a vos toda la guita que invertiste en sacar ese libro volvió y ganaste. Te volvió y ganaste. Sí. ¿Qué carajo te cuesta agarrar esa guita y ponerla para que vuelva a salir? Además, no es tan lineal igual. Además es no muy injusto. No es tan lineal. Es muy injusto igual, para el autor. El autor te da una obra que resulta un hitazo y vos lo premiás haciéndolo desaparecer un año y medio de las bateas. Lo cajoneás, claro. Claro, sí, es muy ingrato para el autor. Pero, ¿y para vos, Javi, qué pasó ahí? No es tan lineal, por ejemplo, te hablo del caso de Poncho Fue, que para nosotros vendió muy bien. Poncho Fue, para los que viven en una 9P, sí, es una novela gráfica de Sol Otero, que editó en 2017. En 2017, Hotel de las Ideas. Salió, sí, en paralelo junto con la edición en España, en La Cúpula. De hecho, nosotros hicimos la impresión de los libros allá. Bueno, ese es un libro que vendió muy bien, que hicimos una tirada, digamos, por una cuestión con el contrato con La Cúpula, hicimos un poco menos de lo que nosotros hubiéramos querido, se agotó muy rápido, y ahora reeditar ese libro, que es un libro a color de muchas páginas, sale muchísima plata. Sale muchísima plata y tenemos que terminar poniendo el libro a un precio que no sabemos si se va a vender de la misma manera que se vendió la primera edición. Y además va a ser un libro que vamos a tener que hacer en Argentina con un consiguiente bajón de calidad, si se quiere, en cuanto a la impresión, al tipo de papel y todo. Entonces, no es que la guita que entró de Poncho directamente sale para una segunda edición, porque bueno, también estamos en Argentina, ¿no? Y están todas estas variables de devaluaciones y cambios en los precios, seguro, y todo. Pero a primer está buenísimo tu explicación. Nunca tuvo una segunda edición. No. Claro. No, pero tiene que tenerlo. Está agotado hace más de un año. Un año, sí, más de un año. Claro. Sí, pero sí, uno pensaría eso. Bueno, también, otro tema. Está todo bien, pero digo, editar hace un año no salía lo mismo que ahora. Por ahí, en el momento que se agotó, se planteaba la reedición, digo, le salía, se podía pilotear un poco más. Digo, a ver, más entiendo también que tiene que ver un poco con las estructuras chicas. Sí. Y al ser una editorial kiosquito, como decíamos, donde todos los que están involucrados viven de otra cosa y qué sé yo, no tenés la manga, ¿entendés? Para decir, uy, se me agotó, listo, mañana voy a la imprenta. Pero esto, lo chamullo. Esto que es súper entendible, que está muy bien explicado, es horrible si vos sos autor y estás escuchando este podcast. Sí, obvio. Sí. Porque vas a decir, pero estos pibes no tienen los recursos para publicar mi libro. Porque si mi libro llega a salir bien y se llega a vender bien, no me lo van a reeditar, o me lo van a reeditar dentro de 5 años. Entonces, voy a tratar de llegar a una editorial un poco más grande, ¿entendés? No hay. Y ya las editoriales, las editoriales me quedan chicas, ¿entendés? ¿A dónde? Bueno, entonces es ¿a como dónde muy vas loco, a ir? ¿Entendés? Eso por un lado. Después, esto, ¿no? Que tiene que ver también con algo que decías recién, Javi, que a veces las tiradas son muy chicas. Entonces, las posibilidades de que se agoten los libros son cada vez más grandes. Ah, sí, sí. Pero, claro, sí. Pero pasa, digamos, con las editoriales que hablábamos en un principio, que piensan todo exclusivamente para eventos, que dicen, agotó la primera edición, y sí, si hiciste 300 ejemplares y te fue más o menos bien, estuviste en 4 eventos y ya está, vendiste todo. Por lo general, digamos, una editorial que quiere tener una distribución más o menos interesante a nivel nacional tiene que estar por arriba de los 1000 seguro. Por arriba de los 1000 ejemplares, o entre mil y 2000 o más, claro, obvio. Para mí, cuando un libro se agota, cuando una edición se agota de verdad, es porque estamos hablando de una tirada de más o menos esos números. No, sí, claro, obviamente. Ahora, ¿cuál es la sensación? Esto vos lo debés saber mejor que nosotros. A mí me pasó alguna vez con la Comiqueando, pero fue hace mucho y en otro circuito. ¿Cuál es la sensación del editor cuando se da cuenta de que calculó mal la tirada y que el libro se prendió fuego y duró menos de 6 meses en las librerías? Vamos, descorchamos el shampoo, boludo, le pegamos el recontrajitazo con, no sé, Clítoris, o la concha de la lora, ahora tenemos que reeditar esto y no sabemos cuánto puede llegar a vender una segunda edición y qué títulos tenemos que dejar de sacar para meter en la imprenta la segunda edición de Clítoris, puta madre, mirá dónde nos metimos. Es la segunda. Se parece un poco más a la segunda que a la, que a la, que a la primera, ¿sí? Porque vos haces un plan editorial y de pronto, casi de la nada, te aparece un libro más que tenés que hacer. Sí. Con... todo de nuevo. Con todos los costos y demás. Todo de nuevo, como todo de nuevo. Tenés que planificar. Sí, lo único que no tenés que hacer de nuevo es hinchar las pelotas a un diseñador para que arme la tapa, sí, las páginas adentro, bla, bla. Sí, pero es como... Y nosotros ya, para los próximos planes editoriales, ya estamos contemplando las reediciones, ya estamos viendo de qué títulos nos quedan poco y ya lo ponemos dentro del plan editorial, algo que no vamos a diagnósticos. Está ahí. Sí, está ahí. Pero es eso, sí. Por lo general, cuando tenés un hit, ¿qué es eso, no? Es como... Es decir, bueno... Es agridulce. Claro. Y que si pasa al revés, también es un bajón. Porque si tenés cajas y cajas de libros que no se venden, vas a decir, la puta madre, este libro que hice 2.000 ejemplares, ¿y ahora dónde me lo meto? Es así, pero... Pero bueno, ya hay que pensarlo, digamos, un poco el paso para salir de la editorial Kiosquito es eso también, pensar las reediciones como algo dentro del plan editorial. Otra cosa, perdón, dale. Casi un tema aparte, que tiene que ver con lo de editorial Kiosquito o editorial no Kiosquito. Me da la sensación de que en la Argentina prácticamente no hay editoriales que se animen a meterle mano al trabajo del artista. El artista entrega algo y eso se publica como el artista lo entregó. Y si tiene faltas de ortografía, muy, si están mal escritos los diálogos, si le faltan los signos de puntuación, si el color es espantoso, nadie le dice nada. No hay editors. Editors, claro. Hay publishers, claro, pero no hay editors. Exacto, sí. O sea, es como que la editorial, quizás porque se hace cargo de que el autor se está llevando 2 mangos por esa edición, no se anima a ponerle los puntos y decirle, che, esto, viste, le falta acá, le falta allá. A lo sumo, la editorial lo que hace es, corregime si me equivoco, pedirle al dibujante 3 o 4 alternativas para la portada y elegir la que al editor más le gusta. Pero después, todo lo que es el contenido del libro en sí está 100% determinado por el artista con total libertad, lo cual está bueno. Pero también, a veces, no está bueno, porque el tipo te entrega algo, o el tipo o la mina, que después evidencia muchas fallas. Claro. Y vos ya garpaste la edición y ya lo distribuiste y qué sé yo, y de pronto, viste, te empiezan a llegar críticas de, loco, esto está mal escrito. Tiene esto, faltas de ortografía. Le faltan, bueno, cosas, esto tiene un globo vacío, esto tiene un... Desde, ¿viste?, hace muy poco, creo yo, eso también puede llegar a corregir Javi o cualquiera de ustedes que también está en esto, pero desde hace muy poco comencé a ver yo el apartado de corrector. Uh-huh. Dentro de los créditos de, sí, los libritos. En algunos libros. En, sí, algunas editoriales, todavía, sí, no todas, 5 o 6 años. Y de hecho, a reconocer quizás a algunos correctores que trabajan para más de una editorial, sí, en ese trabajo. 5 o 6 años atrás, eso no sucedía. No sucedía. Y era un desastre. Un desastre, desde sintaxis hasta errores gramaticales y además, de errores de tipeo. Sí, faltaba una letra. Faltaba una letra, cosas así que vos decías, no puede ser, amigo. Bueno, esta va a ser la única edición, lindo, que va a tener este libro y tiene este error de con tipeo. Con buen papel, con buena calidad. Claro, que, o sea, sí. Igual, perdón, por más que tengas correctores, 4 o 5, nunca estás exento de que, no, se te pase algún error. Eso suele pasar siempre. Sí. Yo no conozco a Will, pero bueno. Dale. Por lo que vos decís, pasa que eso, en general, el trabajo del editor se suele hacer cuando arrancás con un libro medio de cero o cuando vas laburando con el proyecto, con el autor desde el comienzo. El libro junto con el autor. En nuestro caso en particular, trabajamos mucho con algunos libros que se habían publicado o se estaban por publicar afuera, con lo cual es muy difícil hacer un trabajo de ese tipo con una edición que ya sale de una determinada manera, sí, en, sí, otro lugar. No lo decía lugar. En el caso puntual de Hotel, porque pero por ejemplo, no sé, hay un montón de editoriales donde el trabajo se gesta de cero, no sé, pienso por ejemplo los cómics de Capitán Barato o lo, uh-huh, que está haciendo Libera la Bestia o incluso los de Santi Can, los de Mensajero, que están gestados de cero muchas veces por la editorial, que no son recopilación de cosas que salieron en La Fierro o en Europa o en Sarasa. Y a veces decís, che, loco, estos editores que están haciendo bien su laburo, que están garpando lindas ediciones, ¿no podrían también meter alguna mano en el contenido para orientarlo hacia cierto lugar y sacarlo de ciertos errores y de ciertas falencias medio amateurs que uno uh-huh. ve en los artistas? Sí, no sé. Sí, sí, qué sé yo. Bueno, recién mencionabas el caso de Santiago Kahn, que él yo sé que trabajó con José Sainz, que él sí, es más de meter, labura un mucho más de con los autores. No sé en otros casos cuánto se trabajará en ese sentido, pero sí, yo creo que la media debe ser el artista que llega con el libro, que te dice este es el libro y sale. No, sobre todo porque cuando los escuchás hablar a los editores también se expresan de esa manera. Es tipo la relación que hay, digamos, es de, no sé, absoluto respeto claro. por la obra del autor. Por ahí un excesivo respeto. Excesivo respeto, claro porque no intercedés. Como si te estuvieran entregando obras inmaculadas. Claro. No hay espacio para la más mínima falla. Sí, bueno, sí. Vamos con lo último que nos queda, que es la complicación de que los autores puedan vivir de la historieta. Bueno, ya hablamos bastante de las editoriales. Tenía una cosa que venía a colación un poco de lo que hablábamos antes de las reediciones y qué sé yo. ¿Qué capacidad de negociación tiene el autor ante una reedición? Porque vos hiciste, pegaste el hitazo, lo agotaste en 4 meses, como vos me decís. Digo, está buenísimo, qué sé yo. Y ahora... Y pero, Sole Otero, ¿cuánto se llevó de eso? Digo, ¿y cuánto se lleva del próximo? Porque es... Negro, me lo vendiste en 4 meses. Ahora ya no me conformes con el arreglo que hicimos antes. Claro, ahora imprimime más ejemplares, pagame un adelanto más lindo. Sí, sí, sí. Y digo, porque eso es parte también de que se pueda vivir de esto. Es bueno, sí, está bien. Claro, bueno, porque si no también con un hit abajo del brazo me lo puedo llevar a otra editorial. Puedo ir a golpear a Random House diciendo, mirá lo que le estoy por no renovar a Hotel de las Ideas. Esta paponga que se vendió un montón. Imagínate si ellos en 4 meses me agotaron la tirada vendiéndola abajo del brazo y en redes. Bueno, sin estar en publicidad. Hay muchos mitos acá dando vueltas. Vamos a desmitificar algunas cosas. Todo lo que podamos. ¿Qué es un hit para una editorial como la nuestra? ¿Y cuánto de estos autores se salva con un hit? Ninguno. Es más, yo te digo, ni siquiera con un hit para Random, ¿eh? Ni siquiera con un hit para Random, que aparte Random paga menos que Hotel. Sí. Ahí está. Vamos a seguir derribando. Porcentualmente, por ejemplar impreso, paga menos. El tema es cuántos te imprimen. No, obvio. Sí, sí. Por supuesto, pero ¿cuántos vende? Y si se salva el autor, para mí no hay. Porque el mercado, yendo a 1980 o a 1990, el mercado editorial se redujo muchísimo. Y yo creo que ningún autor, salvo los que realmente pegan esos hits recontra masivos en Random, en Planeta, Cristina, claro. Claro. Sí, el Rubius, esos youtubers bizarros. Salvo eso. La librería mía es un muerto el Rubius, ¿eh? ¿Ah, no, sí? ¿Ya está? No, nada. Ya se le pasó, en la época se prendió fuego. Claro, por eso. Pasó, fue una moda, sí. Una moda. Pero son muy pocos los autores en general, los autores de libros que pueden vivir realmente de la venta de sus libros. Son muy pocos. Son únicamente los 4, 5, 6 que son hits y el resto tienen que estar laburando de otras cosas. O sea, escriben sus libros, pero también dan talleres, cursos, escriben para algunos medios, dan conferencias. En no sé dónde. Por eso existen los saldos. Claro. Yo tendría laburo si no fuera por los fracasos editoriales. Es un mercado que con las décadas se redujo muchísimo y que poder vivir de eso queda cada vez más cerrado a un grupo chico de los que venden millones y millones de libros todo el tiempo. ¿Qué sé yo? Estos gurús de autoayuda y todas estas porquerías que están dando vueltas por ahí, son los que realmente pueden llegar a vivir de eso. El resto creo que están todos más o menos con mayor o menor grado de equilibrio económico, más o menos en la misma que un autor que vendió, que agotó una tirada con Locorrabia, con Hotel de las Ideas o con cualquier otra editorial más o menos como esta. me da esa sensación. No tengo números, por supuesto, pero para mí va por ahí. Yo creo que en Argentina hay dos tipos de autores que pueden vivir hoy de su laburo como historietista. Uno son los que hacen aventuras para editoriales extranjeras, sea Estados Unidos, Francia, Italia, ¿no? Producen historietas de aventuras con guión de argentinos o no, o guiones que les llegan de un guionista francés o un guionista yanqui. Pero no sé eso qué. Era así también en la época de récord, claro. Tiempo. Sí, sí, sí. Toda esa gente que está por ahí muy inserta en estos mercados y que cada día es menos conocida en el mercado argentino o es totalmente desconocida en el mercado argentino, vive muy bien de su laburo como historietistas, ya no como autores de historietas, sino como laburantes del tablero, digamos. Uh-huh. Esa famosa dicotomía entre ser o no ser autor, que ya la hemos explorado alguna vez y podemos volver eventualmente. Y ese selectísimo grupo minoritario de artistas que hacen humor para los diarios, ¿no? Claro. Sean tiras o gag panels, que eso sigue estando muy bien pago. Son muy pocos. Claro, también cada vez menos. Son muy pocos, sí. Pero es gente que tiene un ingreso que le permite vivir solamente de eso. Hace una tira todos los días que sale en un diario, eso se lo paga. Está bien, y está bastante bien pago aún hoy. A pesar de que se achicó muchísimo el circuito de los diarios, etcétera. Y en el primer grupo que mencionaste vos, por ejemplo, están, qué sé yo, el Timarchi Team, ponele. O sea, tipo Germán Ramos. Pues, claro, bueno, Germán trabaja con un guionista francés para el mercado de Francia. Claro. Y vive de hacer historietas, sí, claro, pero para Francia, y vive acá, digamos, pero sí, obvio. Tienen esa magia hermosa de cobrar en euros y gastar en pesos, ¿no? Sí, sí, uh-huh. Que económicamente es fabuloso. Sí, sí, sí. Pero después, todo lo que no está en esos dos conjuntos, digamos, uno chiquitito y uno bastante más grande, está afuera de las posibilidades de vivir de la historieta. Bien. Digo, lo cual, por un lado, es muy injusto, ¿no? También porque estamos hablando de gente de enorme capacidad artística, uh-huh, ¿no? Y creativa. Uno dice, ¿qué se puede hacer para revertir eso? ¿No? Para que más gente pueda vivir en el país de producir historieta. Pero les interesa, porque a ver, mucha gente, imagino yo, debe vivir, como decía recién Javi, ¿no? De dar talleres, de la ilustración. Sí. En muchos casos, si son dibujantes, digo, o sea, si son guionistas, escribirán sobre otras cosas, calculo. Uh-huh. Digo, ahora también se achicó. A ver, debe haber un porcentaje también que por ahí atiende en una inmobiliaria en un maxiquiosco. Digo, bueno, le queda otra. Digo, esos creo que realmente igual son los menos, digo, de los autores publicados y qué sé yo, digo, los que no viven o del dibujo o de la escritura en el caso de los guionistas, ¿entendés? Y posta laburan en un maxi kiosco, qué sé yo, digo, imagino que es el menor porcentaje de los autores publicados, que de alguna forma igual son profesionales, digo, dentro de su profesión, viven de su profesión, si bien no de la historieta. Entonces, dando talleres. Claro, y sí, o haciendo ilustraciones, mucha época, qué sé yo. Storyboards. Hacían también. Storyboards, digo. Está bien, digo, no es vivir de la historieta, pero de dibujar. Se acerca, vivís de dibujar, por lo menos. Claro, no estás vendiendo super panchos en un maxi kiosco, digo. En la cancha de Platense. Claro, eso ya es un montón. Sí, algunos son diseñadores gráficos también. Claro, entonces también. Combinan el diseño gráfico con dibujo. Uh-huh. O sea, mientras pero, tanto la van. Digo, no estaría bueno y quizás, ¿no? Ya en el terreno más idílico, ¿no generaría mejores obras que esos tipos tuvieran el 100% de las horas de sus días? Y sí, abocadas a producir historietas. Es como, qué sé yo, cuando ves en los Juegos Olímpicos la piba que hace salto con garrocha y que por ahí. Veterinaria, sí. Claro. Para mí es eso. O sea, sí, obvio. Si vos a esa mina le das los medios para que pueda dedicarse exclusivamente todo el día a practicar, y sí, va a llegar a los Juegos Olímpicos y medalla de oro. Te va a clavar la garrocha. Claro. Mercurio. Claro. Sí, eso obvio, sí, pero bueno. Tenemos lo que tenemos y dentro de todo me parece que está muy bien. Digo, habíamos hablado de un 70% más o menos de un nivel de calidad dentro historieta argentina que está muy bien. Y sí, pero... No, y teniendo en cuenta los avatares económicos de claro, este país, también. Claro. O sea, eso, por ahí siempre hay que tenerlo en cuenta y sobre todo mirando los países limítrofes y qué pasa con los mercados de historieta en los países limítrofes y qué pasa en el nuestro. Creo que somos bastante afortunados, me parece, de la oferta que tenemos, tanto del material de acá como de lo que se genera acá, que es de material de afuera. Me parece que, al menos en este momento, creo que somos bastante afortunados. Yo tengo amigos que viajan, por ejemplo, asiduamente a Chile. Es un chiste. La historieta que se genera en Chile propia es un chiste en comparación con la que se genera acá. Y es un chiste también la historieta que editan en Chile, de afuera, en comparación con la que se está editando hoy acá. Es mucho el material que edita hoy acá de Manga Ibrea, mucho lo que edita OVNI, y mucho lo que sigue saliendo todavía en los kioscos en Salvador. O sea, Utopía también. Utopía, o sea, es muchísimo la oferta que tenemos. Parece increíble teniendo en cuenta la malaria que hay, el hambre que hay, digamos, o sea, lo que pasó en los últimos 4 años. La verdad que me asombra. Y yo creo también que hay una parte de los autores que no quieren, digo, que no están dispuestos a hacer esto que vos decís, de irse a laburar para Europa o qué sé yo, porque digo, justamente por un tema autoral, ellos quieren tener producir, el control. Tener el control sobre sus obras, y saben que la única forma de conseguirlo es haciéndolo de manera marginal. Es decir, bueno, lo voy haciendo en mis ratos libres, qué sé yo, y cuando esté el libro se edita en una editorial kiosquito, en una editorial pero que me va a hacer pocos ejemplares, tal cual. Que me arriesgo a que si se me agota pasa un año y medio o dos sin que el libro se republique. Pero tengo el total control, no estoy dibujando Batman para DC, para ganarme el puchero odiándolo, porque además no es lo que quiero hacer, porque amo demasiado la historieta y quererla es también querer hacer la historieta que yo tengo ganas de hacer y no la que me impongan otro, y si empiezo a hacer historieta que me imponen otros, me voy a hinchar las pelotas y voy a pasar a odiarla, porque va a pasar a ser mi laburo. Entonces prefiero estar 6 horas en el maxi kiosco y después 6 horas más en el tablero, o 8 horas en el maxi kiosco, 6 en el tablero y dormir 2 horas menos, y a la mierda, y ya está, pero hago las historietas que yo tengo ganas de hacer y nadie me viene a decir un carajo. No, por supuesto que es súper respetable esa postura. Me parece que hay bastante, y cada vez como que esa postura me parece que prima un poco más. Me da esa sensación. Está bueno no vivir de la historieta y no tener la pretensión de vivir de la historieta. Exacto, sí. No tengo la pretensión de vivir de la historieta. Sí puedo vivir, como decíamos, del dibujo o de la escritura. Sí. Digo que son como vertientes paralelas a esto, o el diseño gráfico. Pero sí, obviamente, porque es como la historieta es algo mío y yo lo que quiero es producir ciertas historietas de cierta calidad, que es la que a mí me interesa, qué sé yo, y no me interesa que porque me la paguen hacer cualquier cosa. Y la única forma de hacer lo que yo quiero es bancándomelo yo, en claro, cierta bueno, manera, porque es así. Esa es la postura de ¿Quién te va a bancar? Acá nosotros tuvimos durante años la ventaja de tener editoriales como Columba, donde los propios autores decían que te pagaban por aprender y todo claro, eso, claro. Que era una cosa atípica, pero en general es bueno, sí, si vos querés hacer lo que vos querés, sí, te lo vas a tener que bancar vos. Gracias, que después por ahí hay un editorial que se copa y eso que vos hiciste porque tenías ganas y era lo que tenías ganas de contar, te lo edita. Ya que eso existe es un montón, me parece. O sea, porque si no te lo tenés que editar vos, que claro. Por ahí en muchos casos es lo que termina pasando, digo. Dice, bueno, listo, y así es como hay 800 editoriales. Porque el tipo empieza diciendo, bueno, ya que estoy, me edito yo. Y le va bien y dice, che, ya que me edito yo, edito a este también, que y ahora me gusta. Me puse de novio con una chica que también hace historietas y la vamos a publicar. Claro, sí, así es, por eso hay 50 editoriales, sí, obviamente, pero pasa un montón eso también, sí, lógico. Javi, ¿alguna reflexión para ir cerrando ya este bloque? A ver, qué sé yo, hablamos mucho de todo. Sí, coincido, no sé si eso que vos decís es mayoría, qué sé yo. Yo creo que hay una intención de trascender. Está el peso de la chapa de los grandes maestros. O sea, los grandes maestros, los que están vivos y los que ya no, todos pasaron por la situación esta que describíamos recién. En algún momento, tener que fumársela, un guión de Juan Carlos Nadie de Estados Unidos o de Italia, no sé qué, que por ahí no te emociona, clavás el culito en el tablero, lo dibujás, le pones la vida, los huevos, las tripas, la sangre, lo mandás, se publica, te garpan bien, te llaman para otros laburos, te nominan para un premio, te llaman de otras editoriales, se recopilan las obras que hiciste en Argentina hace 8.000 años con otros guionistas porque ya te hiciste conocido afuera. O sea, esa mecánica, que hoy quizás no sea mayoritaria, sigue existiendo y me parece que sigue estando relacionada, aunque sea a nivel simbólico, con algo positivo. Y me parece difícil romper con eso y encontrar otra forma de, entre miles de comillas, legitimarse, porque también te legitimás imprimiendo tu propia revistita y vendiéndola a dos mangos en los eventos. Hay mil formas de legitimarse, digamos. Pero me parece que es difícil de romper con esa tradición cuando incluso ves dibujantes de generaciones actuales o recientes que lo han hecho y que lo siguen haciendo. ¿No? Pienso, bueno, sí, claro, en Erramuspe, en Franco Biglino, en un montón de chicos, en Darío Brizuela, en Hawk, un montón de tipos que no son viejos, digamos, que no son los veteranos de hace 8.000 años, y que están insertos en esa mecánica de hacer muy buenas obras, muy buena calidad, para editoriales de afuera, crecer en prestigio, crecer en repercusión, ganar una guita que no debe estar mal, y no bajarse los lienzos ni hacer mierda por kilo tipo Columba, ¿entendés? No, seguro. Entonces, digo, va a ser difícil cambiar un paradigma por otro. Me parece buenísimo e interesante este momento en el que esos paradigmas están conviviendo, sin chocar, digamos, simplemente conviviendo. Y bueno, me parece que ahí sale no dicotomía, pero sí un contrapunto bastante interesante. No, y para cerrar un poco, pensaba, creo que para que haya posibilidades de poder exportar, para que los dibujantes puedan trascender nuestras fronteras y generar obra para afuera, si es lo que quieren, o trabajar en una industria. Para eso, el mercado interno tenés que fortalecerlo sí o sí, porque esa es la forma, generando obra para acá, que se consuma, que se genere todo ese circuito en donde hay lectores y se derriben los prejuicios y se lleguen a mejores formas de difusión y a nuevos a mejores canales de distribución, es cuando realmente vas generando ese engranaje para que los dibujantes, para que los artistas tengan ganas de dibujar, tengan ganas de producir y se vaya alimentando todo ese mercado interno que después eventualmente puede llegar a trascender las fronteras y pisar con fuerza en un mercado exterior. Y sin eso también pasó, digamos. Claro, y cuando claro. No se dieron todas esas condiciones, también se generó obra de calidad que trascendió, por ahí no tanta, pero qué sé yo, no sé, pienso en Salvador Sanz, ¿no? Que en el 2005, cuando ni había vuelto La Fierro, el tipo ya estaba produciendo esas novelitas gráficas para Ibrea que hoy se publicaron en 10 países, por ahí. Pero yo creo que si el dibujante produce para el mercado interno, después es mucho más fácil. Es mucho más fácil, tal cual. Presentarse, se presenta afuera, llega al exterior de otra forma. Con otra chapa. Bueno, es lo que tenemos que hacer, chicos. Tenemos que reactivar el consumo. Totalmente. Tiene que volver el mercado interno. La fuerza del mercado interno no se puede soslayar, no se puede tirar abajo de un mionca. Bueno, vamos a un tema y volvemos con las recomendaciones. Vamos. Y dale. Bien. Y ya estamos con las recomendaciones para cerrar este podcast 124. Vamos a empezar con Fede. Contanos, Fede, ¿qué leíste? No, bueno, yo no leí nada. El clásico sketch de Sofovich. Es el sketch que hago todos los meses. Empecé ya el tramo final de Walking Dead. Ah, mira. Yo debo ser de las pocas personas que sigue leyendo Walking Dead, sobre todo porque ya terminó. Sí, sí. Pero nada, me llegó el último compendio. Yo ya conté alguna vez que compraba los bodoques, sí, sí, esos que traen casi, uh-huh, como 50 números. Así que arranqué la lectura del último hace poquito, posiblemente el mes que viene cuando hablemos cuente más y cuente qué me pareció el final y demás, que no tengo idea. No sé, no lo leí, pero viene bien. Yo soy fan de Walking Dead y siempre la banco, así que estoy leyendo eso. Y bueno, y sigo con Superman, que había contado la otra vez que empecé a leer. A leer la etapa estoy de Byrne. Terminando la etapa de Byrne y está bien, se la rebanca. El que diga que no, que envejeció y qué sé yo, no entiende nada. Hablando de todos estos horas que llevamos hablando de historieta argentina, ¿alguna historieta argentina reciente que hayas, no, hace un montón que hayas leído, que te haya gustado? Historieta argentina, porque soy pobre y no me las mandan gratis, como dije antes. toda la participación de Fede Velasco en este podcast era solamente para, claro, esto, para pedir que le manden el libro. Ahí, bueno, va a aparecer ahí abajo el teléfono para las donaciones. Para, claro, claro. Un sol para Federico. La colecta anual de Caritas. No, más allá de los chistes, no, de verdad, realmente hace un tiempo que no leo historieta argentina, porque no estás comprando. No estoy comprando, ando de verdad corto de guita, y la edición en libro hace que todo sea caro, a pesar de que los libros están baratos, y nada, uno tiene como prioridad llenar la heladera. Sí. De vez en cuando. Claro. Y hace un año que estoy sin trabajo. Así que es un tema complicado que hace que, sí, hace varios meses que no compro historieta argentina y no estoy leyendo nada. Antes, por lo menos por laburo, la leí ahí, compraba un montón. Ahora hace un rato que no. Pero sí, ya volveremos igual. Javi. Sí, varias cosas. Bueno, leí el primer tomo de Last Man, la historieta de Balak Sanlaville y Bastien Vives. Me, sí, gustó mucho, la verdad que está muy bueno, muy muy dinámica, con mucha acción. Acá está publicado por Utopía. Por Utopía, ¿no? sí. Leí el primer tomo, tengo el segundo ahí esperándome, pero arranqué, bueno, obviamente con el primero. La verdad que muy bueno, me gustó muchísimo, con un ritmo muy vertiginoso, una historia con mucha acción, con el dibujo de Vives, con esa línea que parece que fuera fácil dibujar y en realidad, bueno, tiene un laburo en cuanto a composición de página, a encuadres, la verdad muy bueno. Es como pochoclero, si se quiere, pero bien. Comparado con las otras obras de Vives. De Vives, claro, es, sí. Es pochoclero. Sí, sin duda, pero... Es un shonen, digamos. Claro, sí, totalmente. Tiene toda esa onda. Me gustó. Después, otra cosa que leí, no sé si será fácil de conseguir ahora, pero era una de las pocas obras de Barreiro que me quedaba por leer, que es New York Año Cero. Dibujada, sí, por Juan Zanotto, año sí, 83, sí. 80 y pico debe, sí, ser, sí, seguro, porque tiene. Creo que es la primera obra que hacen cuando Ricardo vuelve de Europa después de la dictadura militar. Ah, mirá vos. Sí. Y debe, bueno, ser fines del 83, por ahí. Debe ser de esa época, seguro, porque tiene toda la impronta cyberpunk que estaba un poco de moda en esa época, con alguna influencia, con bastante influencia de Blade Runner, así que debe tener toda esa onda. Muy buena, los dibujos de Zanotto espectaculares, sobre todo en lo que se refiere a máquinas, aviones, armamento, pertrechos militares, bueno, y todo eso. Un clásico semi-oculto de la, claro, historia argentina. Claro, sí. Salió en Scorpio hace mil años. En Scorpio, salió, sí, un recopilatorio, sí, en Record también. Yo pensé que había prestado ese libro y al final no lo había prestado, lo tenía en casa y nivelando, dije, bueno, una pata de una silla que estaba, sí, medio, o sea, chueca. Estaba metido ahí en un cajón. Y bueno, y otro libro que leí hace poquito, me hice un viaje a Uruguay, anduve por ahí visitando a algunos amigos, aprovecho para saludarlos, a todos los amigos dibujantes que tenemos por ahí, y me compré un libro que la muchacha de la Ouch. Exactamente, sí, señor, ahí a Silvio Galicia, a Matías Vergara, a Nico Peruso y demás, y me compré un libro que no sé si se consigue acá, que es el Casi Uruguayo, de Gustavo Sala, la recopilación de páginas que hizo para la revista Lento. Que hizo para Lento y para Túnel también, una revista de fútbol. De fútbol que sale allá. Bueno, con el. No, acá no se consigue. Acá creo que no. Yo no lo tengo. O sea que no se consigue. Yo me lo... Pues yo soy muy fan de Salas, me compro todos sus libros y ese no lo tengo. Yo me lo compré allá porque dije, no sé cuándo va a llegar. Uno para mí. Qué mira, pelotudo. Bueno, no importa. Bueno, ya algunos de los amigos uruguayos estarán escuchando y bueno, sí, ya estarán tomando nota. Sí, tienen que armar el bolso para contrabandear ejemplares de casi uruguayo. Exacto, a este sí, lado sí, del sí, río. Sí, es así. Pero bueno, nada, el humor clásico de Gustavo tocando todos esos tópicos. De la tradición uruguaya con Jaime Ross, el chivito mate, canadiense, el candombe, Rubén Rada. Hay una página que hace todo como un mapa de la Feria Tristán Narvaja que está buenísimo, es muy gracioso. Así que nada, para los que les gusta el humor de Gustavo, ese libro tocando esos temas en particular está muy bueno. Por ahora habrá que viajar al Uruguay para conseguirlo. Hablando de Gustavo Sala y de Uruguay, aprovechamos para recomendar mucho Sonido Bragueta, por supuesto, el podcast de Gustavo Sala, sí, y Nacho genial, Alcuri, es maravilloso, con el que nos cagamos de la risa. Improvisación en vivo. Brillante. Sí. Y bueno, y cierro cortito. Me leí los dos primeros tomos de Umbrella Academy, sí, de Gerard Way y Gabriel Bá. Buenísimo, la verdad que me gustó mucho, más de lo que pensaba en un momento que me podía llegar a gustar, con una narración bastante rara, digamos. No es la clásica historia de grupos de superhéroes o de grupos de niños y de jóvenes con poderes mutantes, entre comillas. O sea, obviamente tiene mucha influencia de los X-Men, de la Doom Patrol, que después Gerard Way pasó a escribir. El dibujo de Bá, buenísimo, la verdad que también raro para una historieta de ese género. Los dos primeros tomos están muy buenos. Tengo el tercero ahí. Eso lo editó en Argentina Utopía. También lo editó Utopía, sí, sí. Y si no, bueno, está la edición de Dark Horse en inglés para los que quieran leer en idioma original. Obvio. Sí. La verdad, muy, muy, muy recomendado, incluso para los que por ahí no se copan tanto con ese género, porque tiene una forma de narrar y un dibujo que está muy, muy, muy interesante. Muy bien. Chaco. Un solo comiquito. Una sola recomendación. Un cómic ultra independiente que podría haber tenido el mismo camino que tuvieron las Tortus, pero no, porque sigue siendo bastante desconocido. Se llama Copra. Ah, de Michel Fife. Michel Fife. No es tan desconocido, boludo, lo publica Image. Bueno, claro, pero no fue un fenómeno. Tiene un camino muy parecido al de las Tortus, en el sentido de que él comenzó, digamos, primero repartiendo tipo por comiquería, medio fancinero, hasta que alguien lo vio y le dijo, che, bueno, esto quizás el primer número lo podemos publicar, publiquemos, y bueno, sí, claro, ahora terminó en Image. No sé si igual le va bien en venta, sé que está sale ahí vendiéndose. Es algo medio, él es muy fanático del Suicide Squad de Ostrander, claro. Se lo agradece, de hecho. Todo el tiempo está choreando de ahí. Solo leo, compra, claro, y digo, sí. Suicide Squad. Y bueno, pero también tiene cositas medio que te hacen referenciar, por ejemplo, a la Doom Patrol de Morrison. Sí, porque por ejemplo, en el tema de los villanos, la construcción de los villanos, son como villanos, digamos, muy bizarros, no son villanos. La verdad que me gusta la narrativa que tiene, me gusta el guión, la estética sobre todo. Posta, parece que estás leyendo un cómic hecho en la década de los 80, o sea, y desde la parte del diseño de tapa y de la disposición de las viñetas, de cómo están diseñados los personajes, y es también no es la gran cosa, pero es un cómic muy divertido, es muy entretenido, yo la paso muy bien y me quedo con muchas ganas de leer el siguiente número. La verdad que a mí no me gusta mucho el dibujo, pero el guión me engancha porque soy muy fan del Squad. Sí, es un autor integral, o sea, es... Sí. Claro, es un autor integral, sí. El dibujo a mí me gusta más que nada lo referencial, que es, digamos, de esa década. Sí, tampoco estoy enamoradísimo del dibujo, pero bueno. ¿Cuántos números van? Más o menos. Sí, yo creo que el último que leí es el 18, así que claro. sí, están por ahí. Es poquito. No, no hay tanto. Bueno, ¿y vos? Bueno, yo tengo acá la listita... Quiero recomendar una novela gráfica de Yves H. y su papá, Germán, que se llama El Coyote, en la edición española. En Francia andás a ver cómo carajo se llama. Es un postapocalipsis jodido, surreal por momentos, muy muy bueno, con muy mala leche, dibujado brillantemente por Germán. Está muy muy bueno. Después, hablando de historieta argentina, me gustó mucho el guión, el dibujo por ahí no tanto, pero el guión me encantó. El rey de la historieta, de Federico Bart. Es una historieta que había salido en 2011 en el sitio web de Loco Rabia, y ahora salió en papel, digamos, el libro en blanco y negro. No pierde nada con el blanco y negro, ¿eh? No le hicieron mierda en el paso blanco y negro, como pasó alguna vez con otras historietas. El rey de la historieta tiene un guión de una mala leche tremenda, con groserías y chistes políticamente incorrectos. Es un Baird clásico, digamos. Baird, pero mal, prendió fuego. Al palo, con claro. violencia, con canibalismo, con chistes de discapacitados, de, viste, de gorda puta, mogólico de mierda. Bueno, ese nivel de grosería muy extrema. El personaje es un sorete. Es una novela donde no hay la menor esperanza. Todo es un horror. Todo se arregla matando gente o coimeando gente. Bueno, una cosa horrorosa. La abyección moral más bestial que recuerdo haber leído en mucho tiempo. Después seguí adelante con El Moon Knight de Jeff Lemire, Greg Smallwood y otros. Me tocó leer un segundo tomo devastador, donde todo transcurre dentro de la mente del personaje. Ya no hay ni villanos, no hay nada. El chabón está tan loco que todo lo que te cuenta durante todo un TP es una guerra entre las distintas personalidades de Moon Knight que transcurre en la mente de él mismo. O sea, ya está hiper mega chapa, pobre pibe. Me falta un tomo leer que no lo tengo. Acepto donaciones yo también. Muy bueno Moon Knight de Jeff Lemire. La verdad que muy bueno. Sigo con más historieta argentina. El último recurso de Lubrio y Kundo Crunch. Espectacular. Hablando de Umbrella Academy, de Doom Patrol, de cosas bizarras. Bueno, excelente, me encantó. De hecho, bueno, me tocó participar del jurado del premio Colossus, donde ganó como mejor obra del año. Me encantó, realmente un gran guión de Lubrio. El gran acierto de Lubrio de no haberlo dibujado él, que tiene un estilo mucho más infantil, por ahí más de cartoon. Bueno, se lo dio a Kundo, que está en un momento increíble. Sí, es muy notable el salto que pegó Kundo en el dibujo. A partir de Sofía, sobre todo. Claro, ¿no? Cuando conoces esa obra con Cristian Blasco, que como que se reformula su lenguaje visual. El último recurso me pareció excelente, editado por Libera la Bestia. Muy, muy recomendable. Sigo adelante, obviamente, con Oyasumi Pum Pum, como todos los podcasts de los últimos años vengo recomendando siempre Oyasumi Pum Pum, porque me tiene muy enganchado el laburo este de Inio Sano que está publicando Ibrea. Descubrí una obra de Angeli, que es uno de mis autores favoritos de Brasil, que no conocía, que se llama Look y Tantra. Es una tira cómica que salió a fines de los 80 o principios de los 90. Excelente, excelente. Fines de los 90 haber salido. Está protagonizado por dos chicas adolescentes que se arman una banda de rock. Y son todas tiras, como tira cómica, pero que va contando una historia que va avanzando. Excelente, también me cagué de risa, el dibujo exquisito. Nada, fantástico. Empecé a leer Low, de Rick Remender y Greg Tocchini, una serie que nunca terminó. Tiene final. Dicen que va a salir el final en enero, que empieza a salir la última saga en enero. No sé, es muy buena, muy muy interesante. El arte sobre todo. El dibujo es espectacular. El arte es una locura. El dibujo el arte te vuela la cabeza. Te detona la cabeza. Es como una especie de Milo Manara, pero que sabe dibujar machaca y con una poesía y con un despliegue de color y de diseño de página infernal. Y sí, fue durante muy mucho tiempo uno de los cómics más interesantes que tuvo Image en el apartado de arte. Se puede hacer un maldito mainstream por ahí de Lowe ahora que vuelve. Sí. Es que no recuerdo si lo hice, creo que no. Porque yo nunca había leído nada más allá de que mi hermano había leído este mismo TP y me había dicho, che, esto está bárbaro. Sí, lo reamerita. Tengo el segundo ahí para leer en cualquier momento. Me pareció muy, muy interesante. El Sigurat de Masitelli y Alcatena, editado este año por Historieteca. No me gustó mucho la historieta del final, esa que es como un unitario donde aparece la misma ambientación. De hecho, aparece también Pazuzu, el demonio, que es el villano de Sigurat. Sí. Y Quique lo dibuja exactamente igual, como para reforzar que hay una continuidad entre las dos obras. La historia claro, de la pero corta, vos sabés que ese unitario es el anterior, primer unitario que hacen ellos dos juntos. Sí. En el año 94. Sí. Y el Sigurat, la saga más larga, es del año 2002. Está buenísima. Una mala leche también, crueldad. La forma en la que manipulan a un pobre pelotudo para que crea que puede gobernar, para que crea que puede imponer autoridad y majestad a un pobre Gil. Es como Mauricio Macri. Un círculo rojo pero está hecha justo después de la caída de La Rúa. O sea, para mí están más hablando como de La Rúa que de Macri. Y además es como una remake de Desde el Jardín, ¿conocen? Sí, la película, sí, claro. O la novela de Jerzy Kosinski. La película con Peter Sellers claro, que se llama Being There, en inglés, por ahí alguno lo puede ver. Es del año 79, ganó muchos premios. La novela es del 70 o 71. Yo recuerdo haber leído la novela cebado por la película. Bueno, pasa algo muy parecido. Es como una remake, es que el argumento va muy para ese lado. Bueno, y el dibujo aquí, que por supuesto, majestuoso. No, la recomiendo bastante también. Después seguí adelante con una serie que tenía colgada hace muchos años, que era la de Howard the Duck, de Chip Zdarsky y Joe Quiñones, la que salió en el 2016. Muy bueno, es muy geek de Marvel, ¿no? Si vos no sos muy fan de Marvel, pierde mucha gracia, porque el 70% de los chistes pasan por la interacción entre Howard y los personajes serios, digamos, de Marvel. En esta saga están Galactus, el Silver Surfer, el Collector, los Guardians of the Galaxy, el Doctor Strange. Y la gracia es cómo Howard los desarticula a todos con ese humor quilombero, bardero. Bueno, yo lo tengo pendiente porque a Darky lo banco. Lo bancas a muerte, sí. Yo sé que sos fan de Darky. Sí, el Daredevil actual me encanta. Sex Criminal. Sex Criminal ahí en dibujo. Sí, o sea, no. La rompió cuando hizo Marvel 2-in-1. Sí, la rompe en todos lados. También, digamos, no, lo banco. En Spider-Man. Juega de local en todas las canchas. Pero esta la tengo pendiente todavía. Está muy buena. Son 3 TP nada más, 0, 1 y 2. Sí, sí. Y cierro con Multitudes, de Eduardo Yaguas, un autor peruano, al que había descubierto en la antología El Volcán. ¿Se acuerdan del Volcán? Sí, claro. Bueno, ahí lo descubrí y después conseguí un trabajo anterior, que es una novela gráfica del año 2016. Multitudes, muy bien escrita, muy bien dibujada. La verdad que la disfruté un montón. Con una estética que un poco me remitió a otros autores peruanos, como Rodrigo Laoz o Jorge Pérez Ruibal, ¿no? En algunas partes, porque también tiene toda una parte de la novela que son como, te muestra los sueños de los distintos personajes, y cuando dibuja los sueños cambia totalmente de estilo, tiene un estilo como más elegante, ¿no? Basado en los grises, muy bien aplicados, con unas pinceladas muy locas, muy lindas. ¿Te acordás quién lo editó? ¿Eso se consigue acá? Es una editorial muy conocida de Perú. Es como la más conocida de novelas gráficas. No, la de que hace muchas novelas gráficas. Bueno, nada, Sarasa. Después lo pongo en los comentarios del podcast. Eso solo. Y después tenemos, en materia de eventos en los que vamos a estar. ¿Hay algo en enero? No, pero el 28 de diciembre cerramos el año en sector 2814, Suipacha 892, festejando los 10 años de 365 cómics por año, un blog que no sé si les suena. Más o menos. Alguna vez lo vi. Cumple 10 años el 1 de enero del 2020, entonces hacemos una fiestita, un festejito, el 28 de diciembre a las 5 de la tarde, en Suipacha 892. Vamos a tener invitados de lujo, gente que difunde la historieta en los tiempos de la virtualidad, de la web. Va a estar Matías Mir, de Cinerama y de Euroboros. Capo, Mati. Va a estar Nico Gaz, de Tierra X. Y va a estar el señor Gonzalo Ruiz, de 9 paneles, también participando. Vamos a charlar un poco sobre cómo es difundir la historieta en los tiempos de las redes. Muy difícil, porque nadie te manda libros gratis. Después, prepárate, porque te van a llegar unos PDFs maravillosos a tu mail. Genial, yo leo todo, así obvio. Que... Y después nos quedamos a jugar una trivia de preguntas y respuestas sobre cómics. Todo esto, obviamente, gratuito, pero los que quieran traer bebidas o algo para brindar, o libros. Quieren que yo reseñe, dicen, ¿cómo, hijo de mil puta, nunca reseñaste tal cosa? Bueno, pueden traer esa tal cosa para que yo lo lea. No soy el único que mangue. Pongamos una caja para Fede. Una caja de donaciones para Fede, sí, totalmente. Así que bueno, eso es todo lo que tenemos por hoy. Ha salido un podcast larguísimo, jugoso, con muchas ideas interesantes. 3 horas, Gonza. Como las vergas, bueno, que te gusta. No, no. Veníamos bien. Dios mío. Largo y duro. Largo y jugoso, dijiste. Veníamos bien y tumbado. Veníamos bien. Como ustedes. Estaba en el aire, ¿vale? Qué lindo. Estaba en el aire y nadie se quiso acercar hasta que apareció Velasco. Muy bien. Siempre tirando el comentario fino, sutil, elegante. Siempre. No todos los héroes llevan capa. La sofisticación de Fede Velasco. Bueno, como ustedes saben, el próximo podcast va a ser el 1 del 2020 y nos vamos a dedicar, como es costumbre, a repasar el 2019, a hacer el balance. Tendremos una mesa pletórica de invitados, y nos iremos también al carajo con la extensión, como ya es casi costumbre. Y supongo que hablaremos de crisis. Un montón de cosas. No, un montón, digo, tele, pero además de cine, de cómics, de eventos. De cuando lo hagan crisis, capaz termina. No, es que seguro, ya va a haber terminado, va a pasar después del 15 de enero. Después del 15 de enero, seguro. Este año hemos tenido un año infernal en cuanto al podcast. Por cantidad y por calidad hemos tenido invitados de lujo, nos hemos dado todos los gustos. Sí. Eduardo Rizzo, Liniers, Sasturain, Lalia, Víctor Santos, gente grosa del mundo de la edición, como bueno, Matías Timarchi, Fede Musso, Leopoldo Kulesh. La verdad que no nos hemos privado de nada, no sé si me olvido de nadie, ¿no? Creo que fue el año con más invitados. Eso, invitados decir, y con sí. calidad en con la calidad. Producción. Me sí, parece sí, que sí, nos sí. hemos superado a nosotros mismos en cuanto al nivel de cada propuesta que hemos traído. También hemos tenido podcast de mierda donde veníamos a frutear. Sí, obvio. Y, eso no, a escuchar a Cachas hablando de series que nunca vio. Y cosas así desgarradoras. No, pero bueno, seguro, hay de todo. En general me parece que hemos tenido un año muy, muy, muy notable. Lo cerramos así, con un podcast largo, lleno de ideas para debatir, para pensar, para elaborar. Y bueno, y por supuesto agradeciéndoles a ustedes por estar del otro lado, por acercarse a saludar. Recién en la esquina vino un pibe. No, llegamos temprano con Fede y se acercó un pibe. Che, vos sos Andrés. Sí. Ah, te quería felicitar por no sé sí, qué. Sí, es verdad. Yo he recibido varios saludos anoche en un boliche, en convenciones. Vino un pibe. Che, vos sos el que hace los videos de YouTube de Comiqueando. Sí, bueno, sí, eso claro. Es porque desde hace, no sé, un tiempo ya largo, empezamos a poner las fotos. A sacarnos fotos, claro. Entonces ahora la gente nos identifica claro, mejor. Nos claro, identifica claro. Gran error. Y nos dice, claro, sí, claro. A mí me pasó error. En la crack en Rosario, que pronto me paraba gente. Pronto vendrá decía, la policía. Sí, exactamente. Federico Verasco, yo siempre lo escucho en el podcast de Comiquea. Bueno, claro. Está bien. Bueno. Disculpame. Lo lamento. Claro. Sí. No me pegue, claro. Por favor. Era pobre, necesitaba el dinero. Claro, igual no me lo dieron. No. Lo siento mucho. Bueno, no, en serio, muchísimas gracias de corazón a toda la gente que nos hace llegar sus saludos, sus felicitaciones en los eventos, en la calle, en cualquier lado, en las orgías, en todos esos en lugares. En todos lados, sí. Sobre todo en las orgías. Claro. Sobre todo en las orgías. Bueno, como siempre, nos pueden seguir en el sitio web de Comiqueando, en el canal de YouTube, en Facebook, y escuchar el próximo podcast que va a estar, como siempre, dentro de 4 semanas. Y, más o menos. Bueno, después tenemos novedades, noticias, historietas, agenda, un montón de cosas para compartir con ustedes en el sitio web. Muchísimas gracias de nuevo, chicos, por estar acá. Chaco, Fede, Javi, gracias. Gonza. Por favor, y nos reencontramos, por supuesto, en el próximo podcast de Comité. Amigos, estamos una vez más aquí en estas tardes de Comiqueando.